caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo, la llevo, la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo. Mientras Fede Criterio se va un vaso, y son las 6 de la tarde, 6:02, marca este reloj que tengo aquí en mi teléfono. Mira. Y eso, ay, mira. Qué divino, bueno, divino. Mira. Mientras todo eso sucede, damos inicio. Hola, muy buenas tardes, esto es Medias de Red. Estamos iniciando entonces, como les decía, este programa con el que termina la semana en Radio Comunitaria El Brote. Fede, ¿cómo estás? Fede, Di Criterio, ¿qué tal? Sí, estamos manchando la mesa, una mesa muy linda que tiene. Víctor, del otro lado, puede saludar mientras niega con la cabeza y dice, esta manga de irresponsables no cuidan. Estaba cebando un vaso, como bien decía la compañera acá. Se ceban unos vasitos mientras hacemos programa. Sobre la mesa también un poquito, pero bueno, ahora lo van a secar, estoy seguro. Sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Confía en nosotros. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Quién está del otro lado? La semana pasada tuvimos poquitos mensajes y hoy voy a apostar a que la audiencia que está escuchando nos escriba, porque después dicen, escuché pero no mandé mensaje. Nosotros queremos más, ¿o no, Fede? Siempre queremos más. ¿Sí? A mí me dijeron que se le ponía demasiado foco al vivo y hay mucha gente que lo escucha en diferido. Tuvimos un récord total de oyentes en Spotify, te lo quiero decir. No, por eso, rompimos todo, rompimos. Saber que hoy el consumo cultural es on demand, o sea que mucha gente lo escucha después durante la semana, entonces bueno, que manden en todo caso mensajes después. Claro, no sé, también, algo, también. Algo bueno, para después tirarlos el viernes siguiente o algo así, también puede ser una consigna de mandar, pero a los teléfonos personales, me imagino, para... Bueno, si tienen nuestros teléfonos personales, nos pueden escribir en la semana y dialogar con el programa mientras los escuchan, sea cuando sea. Quiero que sepan que, aprovecho para aclarar, no hace falta tener Spotify para escuchar en Spotify. La gente me pregunta con mucho miedo, temor. No tengo Spotify, no pago Spotify, no te preocupes. No pago, me encanta el no pago. Sí, no pago. A veces es por una cuestión de no llego, o a veces es por cuestión de convicción, ¿no? No pago Spotify. Hay gente, el otro día conocí gente que no usa Mercado Libre por no hacerle el caldo a... O Mercado Pago, estás diciendo. Los dos. Para Galperín. Qué antisistemas, ¿Qué está bien, me gusta esa conciencia de clase. Es tu estilo, Vic. ¿Vos usarías una plataforma rusa con la cual totalmente poder pagar y comprar o no? Sí, cada uno con igual su estilo. Me pasa esto, yo por ejemplo tengo el Banco de Córdoba y realmente tiene una aplicación que es una garompa. Ajá. Y entonces como que no... ¿Alguna vez nos auspició el Banco de Córdoba? Sí, recuerdo. Pero bueno, como dejó de auspiciar, ahora lo matamos. Podemos ser sinceros, qué mierda que es la aplicación que tienen, por favor, es una batata. Por suerte no. Malas palabras, Víctor. Garompa y batata. Y mierda, dijiste también. Escuchen, ya que me pongo en señorita Ciruela que no deja de decir malas palabras, por lo menos ahora, esperemos a las 6:15, voy a decir otra cosa, otra prohibición traigo hoy. Sí. A ver. Apuntemos a no decir qué frío en todo el programa, ¿puede ser? A no hablar del frío, lo estoy haciendo en este momento, pero a la vez que lo hago digo... No lo hagamos. Pero qué fuerte, porque esos condicionamientos a gente con nuestra trayectoria del negacionismo, eso, si hay de rebeldía, es como... Veamos qué sucede. Bueno. Igual, a mí lo que me está matando estos días es el calor. Estoy dispuesta a correr el riesgo con ustedes dos, Víctor Alegre, Fede Criterio. ¿A qué número la gente puede no decir que hace frío? La gente puede comunicarse al 3546-532523. Es el número de la Radio Comunitaria El Brote, transmitiendo aquí desde el Centro Social y Cultural El Semillero en vivo. Au vivo. Au vivo. Tenemos nuestro concurso sorteo, nuestro sorcurso. ¿Se puede decir? Sorcurso. Inventar una palabra así. Es como una especie de sacerdocio. Un sorcurso. Sí. Pero, y además te vende cursos. Un sorcurso. Curso dado por monjas. Sorcurso. Las monjas, sí, las hermanas, ¿no? Las hermanas. Porque viste que sororidad viene hermana. Hermanas. Exactamente, sí, sí. Sí. Estamos en todo, ¿eh? Ojo. No, totalmente. Ojo. O sea que sería un término a aplicarse, sería un término a rever la sororidad, digamos, tan en boga en. Y viste que cuando todo se pone de moda. Otros matices militantes. Se pone muy interesante decir, ah, todo bien con los que dicen así, pero yo digo de esta otra manera. Sí. ¿Viste? Eso, sí, sí. Eso está bien. Eso es visto como un acto de rebeldía de esos que a vos te gustan. Me encanta. Eso está bien. Eso está muy bien para ustedes, los chicos rebeldes, los chicos malos. Bueno, hoy entonces, nuestro SOR curso, o como sea que le llamemos. Traje frases. Claro, porque si no sé qué sería, curteo es más heavy. Sí, curteo me gusta, ¿eh? Curteo me gusta porque es más ambiguo. Sí. A ver, voy a anotar estas palabras. Mira, si yo te invito a casa y te digo sorcurso es una cosa, y te digo curteo. Tiene más sabor. Sí, sí. Empieza a tener más color la cosa. Claro, claro. Curteo me gustó mucho. Bueno, la semana pasada abrimos el teléfono a la opinión de la gente. No recibimos tantos mensajes, así que vuelvo a las bases. Sí. Volvemos al viejo querido. La gente no se quiso comprometer. Hay que recordar que dijimos cómo resolverías el conflicto en Medio Oriente y no. Era cómo. Capaz que el tema era muy. Sí, sí, sí. No era el tema de la opinión, sino sobre el tema opinar. Capaz que dejamos a gente sentada en la silla así. Pensando. Mal. Sí, sí, o sea, sí. Y fíjense que Trump encontró la solución. Acto seguido, Trump invadió. Buenísimo. La tenía esa, ¿no la seguiste? No era el pro de esto, no fue ni a dos semanas, ni a. Sí. ¿Viste? Fue el domingo. Sí. Fue el domingo. Sí. ¿Viste que eran esos días igual? Sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, así que por culpa nuestra decís que sucedió lo de la invasión, no creo. No, mira, cuando arrancamos en la preproducción dijimos, hacemos un pro de a ver cuándo ataca a Estados Unidos, si es. Lo recuerdo. Bueno, y al final quedamos en que la consigna iba a ser cómo se resuelve. Ahora, ¿qué había anunciado Trump para dos semanas? Porque dijo que él iba a intervenir, pero dentro de dos semanas. Sí, nada que ver. Y no, y lo hizo el domingo. Dos días. Sí. Ay, no. Perdón, cumple, eran dos días. No cumple su palabra. Disculpen. Qué feo esa gente que no cumple su palabra. Weeks, pero days. Lo loco es que después de eso se llamó a un alto al fuego. Y O sea que sea lo que sea, lo logró. O sea, él encontró una forma. Claro, claro. Heterodoxa, ponele. O ortodoxa si sos norteamericano. Algo sabe el tipo. Sí, sí. Algo debe saber. Alguna información tiene. Así que bueno, traje frases de Freddie Mercury. Opa. Porque tenemos un programa muy anglo. O sea que yo soy fan. No sabía que era fan. Yo soy fan de Queen. Y bueno, igual. O no, sea, pero fan, no fan. Mostrarle tu tatuaje. A ver, el tatuaje, sí. Mostrarle no tengo el tatuaje todavía. A ver, el tatuaje. Pero va a estar acá. ¿Qué te tatuarías? ¿A Freddy? No, si el símbolo de Queen. El símbolo de Queen. El símbolo de Queen. El símbolo de Queen es una composición. Él, ¿no? Lo dibujó él, que era estudiante de arte. Y tiene que ver con los símbolos zodiacales, signos zodiacales de cada integrante. Ajá. Más la. Qué hippie. Sí, sí, sí, sí, no, si lo hacemos nosotros somos una hippie. Lo hace Freddie Mercury y es espectacular, y es ¿no? Sí. La reina del rock. Es la reina, exactamente. Literal. Entonces traje frases de él y, por supuesto, una de ellas no le pertenece. Bien. Y eso lo vamos a saber al final del programa de hoy. Y quienes acierten tienen doble posibilidad en nuestro curteo o sorcurso. Ajá. También me gustaría que opinen sobre qué palabra les gusta más para esto que hacemos en Medias de Red, que es sortear, claro, y concursar a la vez. ¿Viernes de sorcurso o viernes de curteo? ¿Qué elige la gente? 3546-532523. Díganos algo, y si están escuchando el martes a las 10 de la mañana, porque parece que mucha gente escucha con delay, mándenos a nuestros números personales o este mismo número. Y nosotros el viernes llegamos y lo vemos el viernes siguiente. Bueno, voy a leer las frases. No seré una estrella de rock, seré una leyenda. ¿Qué te parece esa? Medio boluda. ¿La habrá dicho? Siendo Mercury puede decir absolutamente de todo. ¿Dijo simplemente soy una prostituta musical o no lo dijo? Tenemos, esa es la segunda de las frases. La tercera. No me importa morir mañana. He vivido en toda la extensión de la palabra. Y la última. La música es lo único que te da mucho y no te quita nada. cuatro frases. Una. Ay, Víctor está escuchando con mucha atención. Estoy pensando. ¿Querés opinar? Podés, pero no podés concursar. No podés curtear. Para mí la cuatro no es. No podés curtear. Vos no podés opinar. Ah, perdón. No, hoy estoy. No, está. Hoy vino con. Vino con sí, vino así, con reglas. Perfecto. Ok. Yo soy muy de las reglas. Sí. Sí, soy muy estructurada y de las reglas. Al final éramos todos unos estructurados increíbles, o sea. No seré una estrella de rock, seré una leyenda. Esa es la número uno. La número dos, simplemente soy una prostituta musical. La número tres, no me importa morir mañana, he vivido en toda la extensión de la palabra. Y la número cuatro, la música es lo único que te da mucho y no te quita nada. ¿Cuál de estas cuatro no dijo Freddie Mercury y participan por? Participan por, ah, porque no dije quién nos auspicia el día de hoy. Por favor. Un licor. Upa. De naranja. De esos bien artesanales, bien deliciosos que acompañan. ¿Qué? ¿Qué acompañan? Ay. Momento. Momento. ¿Qué específico? Ideal para estos yo momentos. Yo estudié. No, ideal no para momentos. Bueno, sí, acompaña bien los mejores momentos de tu vida. Un licor de Mercado de la Tierra. Salud, Mercado de la Tierra. Sí. La comercializadora que tenemos aquí en nuestro Centro Social y Cultural de Semillero, de productores locales. Nos mandan saludos desde Coroico. ¿Podés creer que tenemos oyencia en el departamento de La Paz, en Franca, Coroico? Franca, ¿dónde vas en Navidad? Es la Vero. Y la Vero, ¿sabés qué dice? La número 3 no lo dijo. La número 3. Participás, Vero. ¿Cuál es la 3? La 3 dice, no me importa morir mañana. En toda la extensión de la palabra. Yo pensaba live. No es tan larga la palabra. Ay, encima lo pensó en inglés. ¡Wow! ¡Wow! Muy bien. Wow. Eso era lo que estaba pasando por mi mente cuando dijiste la cara de Víctor, lo está pensando. ¿Cómo se dirá vida en inglés? Dijo. Sí, no, en toda la extensión de la palabra tiene cuatro letras. Decía, no es tan extensa esa palabra. Es bien, es bien. Él era nacido en India. Así que veremos. Quizás claro. en India es una palabra muy compleja. Démosle la chance de que así sea. Bueno, entonces, Mercado de la Tierra. Vayan y compren. Miren, les voy a contar varias de las cosas que pueden conseguir. Volvió el jean más rico, para empezar. Dickender Guts. ¿Cómo se pronuncia? Dickender Guts. El mismísimo. Volvió también la tripaca, el alfajor crudo en tres capas. ¿Has probado? No. Deli. Vayan alfajor a probar. Crudo. Por supuesto, los huevos de campo. ¿Qué significa crudo? Me estoy preguntando exactamente lo mismo. ¿Qué significa alfajor crudo? O sea, no pasó por horno. Y bueno, pero el alfajor son dos galletas y dulce de leche adentro. Pero hay un horno en el medio. Para hacer la galleta. Claro. Bueno, ¿y esto no? Esto no tiene galleta. Esto es una masa que se aplasta. Si te pega los dientes, para, porque hay que ver la edad que te lleva mi edad. No sé si me conviene. Te puede costar carísimo. Sí, totalmente. Carísimo. Ya vi el próximo diente que se me va a caer, es malísimo. Viste que uno va sabiendo cuál es. Vos y yo tenemos algo personal. Sí. Ay, no te la puedo creer. Entonces ya vas viéndote la cara, sí, así. Abrís la boca y decís, a ver cómo se ve sin ese. ¿Cómo tendría que sonreír cuando este diente no esté? Terrible, terrible. ¿Qué chistes o qué canciones no podré cantar? Porque Te cambia, sí. Vos que sos cantante, Fede, me cambia totalmente. Sí, es fuerte. La verdad que con una mano en el corazón tenés que modificar formas de expresiones, momentos. Sí, sí. Salivas, porque las salivas corren otros cursos, entonces otros cauces. Sí, sí. Hola, dice la Georgie. Acá escuchándoles y riéndome con ustedes, para mí no dijo la 1. ¿La 1 cuál era? La 1. Ah, espera que estoy con la tripaca en pantalla. Ya te digo cuál era la 1. Alfajores crudos. Sí, es que la tripaca es sin harina. Sin harina. Sin azúcar refinado. ¿No sería refinada? A mí estas cosas me hacen un poco de daño, pero todo bien. Es una intervención artística. Es un alfajor invisible. Es performático. Claro. O sea, vos, la tripaca, encima tripaca, yo me imagino un gaucho pelando, tío, el facón. Sí. Suena ahí viene tripaca, tío. Suena como chicharrón. Vino de bajar los árboles con el. El alfajor invisible me encantó como concepto. Estamos muy artísticos. Y bueno, por supuesto, los huevos de campo, cereales, legumbres, harinas, frutos secos y los pollos. Después les voy a contar de los pollos. Gracias. ¿O quieren saber? Quieren seguir hablando de la tripaca de él de para adelante, ¿eh? Todo bien. No. Acá es como, me imagino también un Chewbacca, pero de una Star Wars argentina. Pero acá en Córdoba hay una especie de criollo que le dicen chipaca. ¿El chipaca? Claro. ¿Chipaca? Chipaca, que es como... ¿Una tortilla? Como un criollo, pero sin hojaldre. Otro tipo de criollo. Otro tipo de bizcocho así para mates. Chipaca. Qué rico. Me suena. Yo conocía a gente que le decían el chipaca. ¿El chipaca? ¿Sabías por qué? ¿Preguntaste por qué? No, pero del ingenio cordobés seguramente es porque... Sí. Una copulación de palabras como la de... No, la otra vez... Bueno, la otra vez. Viste que la otra vez es entre ayer y hace 30 años. Sí. Me hablaban de uno que caía a todos lados y le decían el sopa. El sopa. Otra vez sopa. Otra vez sopa. Es muy bueno. Y acá hay un par que le calza bien. Les cabe, ¿no? El sopa. Muy bueno. Se lo han ganado. Bien ganado. No seré una estrella del rock, seré una leyenda. Esa es la que dice Georgie, que no dijo Freddie Mercury. Las otras frases las digo por última vez en este bloque, si no les molesta. No me importa morir mañana. He vivido en toda la extensión de la palabra. ¿Cómo se dirá vivido en... indio, eso tenemos que averiguar, por favor, Víctor. Y pero ¿por qué asumí que hablaba en indio? Sí. Yo siempre lo escuché en inglés, claro, chabón. Claro. No hubiese sido muy comercial que él cante en indio, ¿te das cuenta? Que dé declaraciones en indio, ¿no? Sí. Sobre todo hablando de la vida. Esa es la número 3, porque la 2 es simplemente soy una prostituta musical. Y la cuarta, la música es lo único que te da mucho y no te quita nada. Creo que estamos para el rock and roll de inicio, Fede, para... Por favor. Darle cierre a este primer bloque. Gracias. Que dice dice, qué dice, qué dice. Un, dos, tres, cuatro. Medias de red, info y desvaríos. Máquina de goce, linda noche, suena mayo. Vida normal, miro normal y otro nivel cayó. Pero sigo en la experiencia imaginario. Bueno. Fede, hey. Vos decís que la gente cantó como nosotros cantábamos acá, Víctor, vos y yo, a los gritos. Esta canción del genio del Lab. Por lo menos una persona, sí. ¿Quién será? Ah, no sé, tanto no. Que nos digan. Que avise. Sí, que avise, que avise. Yo canté a los gritos el genio del Lab. Es un poco un deschave generacional también. Sí, y hagámonos cargo, qué sé yo. Yo creo igual que lo que les decía hoy, para mí está bueno tener unos buenos parlantes o unos buenos auriculares, porque no es lo mismo escucharlo desde el telefonito chiquitito, un tema que tiene muchos graves. ¿Cómo nos acostumbramos a escuchar música por teléfono, no? Sí, bajamos la calidad, nosotros que hemos asistido desde toda esta evolución tecnológica. Sí. Rapidísima, porque la verdad que, o sea, sonido monofónico y sin graves, sí. Boludo. Así estamos escuchando música, sí. ¿Qué nos pasa, boludo? Sí. Uy, están indignados, sí. Ellos. Y es no, que no, es que van hacia los placeres, como toda, claro. Como toda estructura de poder, o sea, va hacia los placeres. Yo, o sea, la vida. En mi casa tengo, recuperé unos parlantecitos de estéreo, que no son la gran cosa, pero por lo menos tengo música estéreo y tiene algo de graves. No te digo que es un rezo. Estos monitores están mucho mejores, pero. Sí. Pero algo de grave y estéreo. Sí, o sea, como yo que saludo a Proyecto Lola. Me lo merezco. Lola, saludo a Proyecto Saludamos. Lola que sí. Dejó que claro. En casa viva unas cajitas y una consola. Que digo, no te puedo creer que claro. Estás volviendo a escuchar música. Otra vez música, bien. Sí, sí. Como yo me acuerdo que tenía unos Aiwa cuando. Aiwa, te iba por decir. Sonaban muy bien. Y yo te voy a decir una cosa. Yo, sí. Esta canción la escuchaba del disco Vasos Vacíos en un compact disc. En donde se podían poner tres en el equipo que claro. Teníamos en mi sí. Casa, que había sido una gran compra. Sí. Aiwa. Sí. Que, cuanto más discos podías poner, bueno, era una cuestión de estatus, ¿no? Bueno, había o algo que fracasó, porque había muchos intentos también cosas en ese momento. Fracasaron. Sí, pero había uno de como que te dije ir a 50 discos. Y una vuelta, sí, y una vuelta fui a Musimundo en ese momento. Sí, por supuesto. Y lo vendían. Y venía con un libro. ¿Era Aiwa? Pará. No, no sé era si era Aiwa. ¿Y cómo con un libro? Venía con un libro, para que vos anotes qué. Claro, ¿qué pusiste, ¿qué en pusiste lugar? En el 1, en el 2? El juego del obsoleto total. No, pero porque era increíble. No, como una rocola. Claro, pero claro. Una rocola hogareña. Claro, pero faltaba esta cuestión, como llevar al libro, verlo. Claro, sí. Alguna pantalla. No prosperó. Pero era como, claro. Te digo, 50 discos podías poner, o 25, 50, ya lo voy a buscar, porque esto es real. Claro. No, por supuesto, nadie pensó que estabas mintiendo, sí. Nadie. Yo lo que rescato ese tiempo es que además vos podías ecualizar, tenías diferentes seteos y podías ecualizar y era como, wow. Sí, yo tenía un JBC con tres bandejas y te ponía el karaoke. Claro. O sea, vos podías apretar la opción karaoke. Y lo usaba, claro, se le iba la voz, así era un milagro en ese momento. Sí, sí. Excelente. Uh-huh. Bueno, volvamos, recuperemos eso tipo de cosas, están ahí medio que de oferta de remate.com. Sí. Hay un montón de estos de aguas y cosas viejas. Y la verdad que escuchar música o radio con buen sonido te cambia la bocha. Volvés a escuchar radio y volvés a escuchar música. Vos tenías en los discos como unos catálogos, era AAD, ADD o DDD, eran los procesos de digitalización que tenían los diferentes CDs. Entonces tenías AAD. Qué ñoños, Sí. Son ñoños. Sí, sí. Está bien, sí. Está buenísimo. Bueno, AAD es analógico digital. Sí. Analógico digital. Y el DDD era todo digital. Sí, sí. Y después tenías una fuerte diferencia entre la industria nacional, que usaba unos líquidos, o sea, porque bueno, eso se pasa, esto tiene todo un proceso, los CDs, o sea, se imprimen y qué sé yo, y utilizan unos elementos químicos. Ajá. Que en el 1-1. Que vuelva. No. vos podías conseguir por 20 pesos, tenías el Nacional, que generalmente era distribuidora Belgrano Norte, y tenías como discos de afuera, pero era re loco como la calidad bajaba en relación al importado, sí. Claro. Sí, sí, y el importado salía 22 pesos en casas así, más piratas, claro, y cosas. $2 más. Sí. Los 90. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, yo hoy tengo craqueado el Spotify. No sé si está bien que lo diga, sí, pero se puede conseguir. Yo, para que lo sepan, ¿pasás? Después te lo paso. Por favor. Para que lo sepan, también se puede. Yo tengo craqueado el YouTube Music. Ah, bueno, te cambio. Sí, de una. Cambiamos figurita. No sé si saben, YouTube, yo soy fanática. Le hizo de YouTube crack. Music, sí. Y de su algoritmo. Ya ustedes son mis amigos, quizás les debo haber hablado de esto, porque es un tema que me atiende. Soy fan. Te atiende. Me atiende. Me conoce. Sí, YouTube Music me conoce, sí. Y yo no tengo problema con la inteligencia artificial si funciona bien. Me molesta mucho cuando no funciona bien, que eso es muchas veces. ¿Te ha pasado? A mi humilde criterio. ¿Qué? ¿Cómo que no haya funcionado bien para algo que la requeriste, la inteligencia artificial? Yo ahora busco en Google y me responde la inteligencia artificial, aunque no quiera, y muchas veces no entiende mi pregunta. Y YouTube Music siempre me entiende. Siempre. ¿Pero qué pregunta le haces a YouTube? No. Yo pongo una canción. Ah, y en cara, sí, pero y somos fáciles. Bueno, soy totalmente, o sea, soy, sí, sabe, sí, soy, no quise decir soy fácil, pero bueno, dale. No suena tan bien. Ten claro, porque no sonaba tan bien. ¿Sabes qué? Tenemos unos mensajes acá. Vamos, ¿a dónde? ¿A tu teléfono o al de la radio? Al de la radio, al 3546-532523. Y claro, ni dijimos el nombre de ella. La Negra, mi compañera, ¿te acordás que yo hacía este programa, claro, con la Negra Núñez? Y ella Núñez, dice, yo vivía en Núñez. primero Negra, participa del sorteo. Negra, podés participar, dice que la 1 es la frase que no dijo Freddie Mercury, ahora las leemos de nuevo, pero me gustaría saber, Negra, ¿a quién le donás en caso de que ganes el licor? O si pensás, bueno, porque ella está de viaje en el exterior. Pero puede volver y volver si está, Negra, ¿eh? También, también, bueno, pero por ahí dice chau, por ahí Lu, dice que, tómatelo Lu, y claro. Listo, ¿qué problema hay, boludo? Dale chance a que fluya. ¿Tienes otro mensaje? Dice, no renuncié ni me echaron. Nadie dijo nada de eso, Negra, pero nadie habló, claro, nadie habló de vos. Como nadie habló de vos, quizás te sentís ninguneada. Dice, volveré y seremos cuatro. Una de dos. Felices los cuatro. Qué quilombo. Una de dos. O te está incorporando de manera definitiva o vuelve embarazada. Tal cual. Bueno, ahí pronto va a responder. Tenemos un mensaje. Está respondiendo, por supuesto, porque claro, uno no puede decir que alguien está embarazado así al aire tan felizmente. Dale, Fede, ¿qué dice? Nuestro querido amigo y oyente Fer Ventarrón nos dice, yo canté, obviamente. Abrazos. Fer, obvio que vos cantaste, obviamente. Pero me gustaría que participe del concurso opinando. Ah, ¿cuál no dijo? Puede ser, ¿las digo de nuevo o ya se cansaron de escucharlas? La número uno, ¿cuál de estas frases no dijo Freddie Mercury? No seré una estrella de rock, seré una leyenda. La número dos, simplemente soy una prostituta musical. Número 3, No me importa morir mañana, he vivido en toda la extensión de la palabra. Número 4, La música es lo único que te da mucho y no te quita nada. Número 5, No me alcanza para llenar el changuito. ¿No cómo? ¿Qué dijo? No me alcanza para llenar el changuito. La que ríe última, ríe mejor, Víctor y Fede, dice la negra. Ya, ya quiere pelear ella. Es así, es así. Pero lo leíste como la negra, hablaste como la negra. La que ríe última, ríe mejor. Dos suéteres. Dice, yo como papaya y ustedes rían nomás. Bueno. Qué frío me da comer papaya, negra. Sí, vos porque estás... ¿Cómo? Rompiste la regla, rompiste la regla. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? La puso para romperla, qué frío acabas de decir. Así de rebelde soy. Sí. Así de rebelde y soy. Y nosotros así de sumisos. Porque, o sea, nadie dijo nunca frío. Ahora tengo frío. Tengo frío. Mañana va a ser frío. Pasado va a ser frío. ¿Y saben qué? El lunes va a ser más frío. Está helado este mate. Víctor toma un mate helado. Bueno, fluyen los mensajes. Y nosotros tenemos que decir las noticias. Ah, las noticias, por favor. Ah, noticias. La 4 no la dijo, dice la negra. Pero para negra, habías dicho la 1. Bueno, pero da igual. Si total es si vos te contradecís, no, no, la negra. Que es un sorcurso. ¿Cómo es? Total es un sorcurso. Ah, dice, nos arrepentimos. Habla en primera persona del plural. Y la Vero, que está con ella, dice, nos arrepentimos con Ale. Porque están con Ale también. Vamos, están, Ale. Querido. Ale, Vero, la negra. Bueno, son un montón de amigas que están juntas en Coroico. Y dicen, nos arrepentimos. La uno, me cambian todas, pero por... Yo, no, mosquitos, están debatiendo. Mosquitos en Coroico, tiene que haber. O sea, algo de lo mosquitos. Que zafamos con este... Hay mosquitos en mi casa con este sí. calor. Imagínate si no va a haber en Coroico. ¿Hay mosquitos en tu casa? ¿Podés creer? Dale. Sí. Estoy buscando es lo, el lo mejor de los dos mundos. el clima helado y, no, la, no lo y, los, y mosquitos. Estoy buscando aguas estancadas en lugares bizarros porque ya no entiendo. Lo de los mosquitos. Están grandes y cuando los mato tienen sangre, o sea que me están picando. Claro. Es un montón. No, no. ¿Podemos pasar a las noticias? Ah, sí, por favor. Bueno, primero quiero decir que está sucediendo algo muy importante en Villa General Belgrano con la Feria de las Culturas. Ah, es verdad. Es verdad, ¿viste? Sí, nos tenemos que poner serio. Es una gran... Sí, sí, es un gran tema ese. Se acaba de firmar una ordenanza para regular el funcionamiento de la feria. Habían tenido una primera reunión los representantes de la Feria de las Culturas, la Feria de las Artesanías, que tiene... Ay, me pasaron la data, pero... 18 años. Sí, claro, casi 20 años, iba a decir, trabajando en el mismo espacio, en Villa General Belgrano, y en teoría iban a trabajar en conjunto una resolución para normarla, para regularla, porque se pretenden algunos cambios desde la municipalidad, y de pronto, sin aviso previo, se reguló, se normó, salió la ordenanza. En teoría van a... En realidad no se reguló. Hay una preaprobación, ¿no? Claro, sí, pero ¿sabes qué? Está aprobada la ordenanza. Ajá. De acá a diciembre, la esperanza de los chicos y chicas que forman parte de la feria es poder avanzar y concretar conjuntamente eso, una regulación. Pero ya esa ordenanza dice un montón de cosas que no son así o que pretenden imponer diferencias en la gestión que hoy se realiza de la feria. Por lo que hablé con así de forma, de verdad que de manera muy informal con algún unos compañeros y compañeras me dijeron que van a poner como la administración y la admisión de los feriantes a cargo de gente de la municipalidad. Claro, porque hay como una voluntad de conseguir, de convertirla en un espacio de trabajo. Sí. Y no tanto en el espacio que es hoy por hoy, que es un lugar de venta de artesanías, de trabajos hechos a mano, sino como un lugar para las ventas o para las necesidades que desde la MUNI surjan de dar lugar precisamente uh-huh. a quienes necesiten trabajar, pero sin considerar lo que es la Feria de las claro. Culturas, o sea, y su historia y su trayectoria. Claro, la fiscalización quedaría, digamos, en manos de personas que no son hoy parte de la Feria de las Culturas, digamos, que no son artesanos ni artesanas. Entonces, como que eso genera cierto ruido porque justamente lo que decís vos va por ahí puede llegar a desvirtuar el espíritu de la feria. Exacto. Y después también va a tener... incidencia en la forma de organización, en el cobro de los puestos, esas cosas, ¿se sabe? Y no, yo no lo sé en particular, pero está todo puesto en juego claro. en este momento. Entonces hubo una muestra de apoyo el miércoles mientras se trataba esta ordenanza, y la idea es que el tema se mantenga tanto en los medios como la voz pública para que de acá a diciembre los participantes de la Feria de las Culturas puedan o sea, tener injerencia en esa ordenanza y en esa reglamentación, y que no sea algo reglamentado solamente desde la MUNI, sin considerar, claro, justamente los 18 años de trayectoria que tiene la feria. De autogestión, ¿no? Sí, autogestión. O sea, porque es una feria autogestiva. Y realmente es una feria que le ha dado laburo a feriantes de todo el país. Yo muy reconocida en todo el país. Sí, por la calidad, sí, también de lo que ocurre, ¿no? Perdón, estaba viendo que Fermata no está escribiendo seguramente sobre el tema. Por favor, nos interesa la opinión, sí, de la Fer. Opinión de, sí. Y nos interesa también saber si alguna de las frases él opina que no es. Igual él dice, yo opino. Sí, y por, la 4. La 4, ok. Y por otro lado, también decir que la Feria de las Culturas hasta armó una asociación civil, ¿no? Tiene personería jurídica. Exacto. O sea, como que han hecho todo un trabajo justamente de formalizar el espacio, como para que ahora no se los tenga en cuenta. La verdad que es bastante injusto. Y por lo que estuve charlando, me dijeron como que no se muestra mucha voluntad política de diálogo con la municipalidad. Por eso te digo que en un principio se había hablado en una primera reunión de que se les iba a dar lugar en, sí, la conformación de esta ordenanza, y luego, sí, salió sin haber hablado con ellos. Entonces se muestra la voluntad política, sí, de no participarlos en la organización de la feria que ellos mismos vienen organizando desde hace 18 años. Malísimo. Tal cual. ¿Querés, bueno, contarnos qué opinas, Fer, de lo que sea? Todavía no. Yo nada más todo el apoyo y la solidaridad a los compañeros y las compañeras de la Feria de las Culturas. O sea, como eso, plantearle que hay que cuenten con la gente acá del semillero, del espacio. Obvio. O sea, como eso, bancando. Bueno, ustedes han sido partícipes. Es que de hecho esa todos personería jurídica que hoy tiene. Bueno, yo también. Antes sí, era la de Semilla del Sur. Semilla del Sur es uno de los motores iniciadores de esa feria. Y creo que todos nosotros, yo he trabajado también bastantes temporadas, sí, y bastantes años allá en la Feria de las Culturas, y creo que para muchos de nosotros es un espacio de referencia. Nuestra solidaridad y, sí, apoyo, y vamos a seguir informando al respecto. Aguante la Feria de las Culturas. Aguante, viva, que viva. Bueno, tenemos que hacer seguimiento de algunas noticias que traemos, porque nosotros somos muy responsables. Sí. Y la negra que nos sigue mandando mensajes. La negra está en la último momento. Nos manda una foto. La negra. Nos manda una foto. Está. Se la muestro a Fede porque esto es radio, negra. Gracias por enviarnos la foto. Es una foto de una pierna. Esa no es su pierna. Una pierna picada. No es la, pierna. Para mí es la de Vero. Wow. Wow. Okay. Okay. Fede, esa no es la pierna de la negra. Fede dice que esa no es la pierna de la negra. Eso no, okay, son los glúteos de la negra. A mí no me vas a engañar con unas piernas falsas. Y dice, acá no hay mosquitos. No sé qué te picó, negra, pero eso son picaduras. Y la Mitzi, que no dice quién. Mitzi, tenés que decir cuál de las frases no dijo Freddie Mercury para participar, pero nos reenvía un comunicado precisamente sobre este tema de la Feria de las Culturas. Gracias, Michi, por estar escuchando y participando. Entonces, por favor, música de crónica, Víctor. Continuidad en la información. Continuidad en las noticias policiales. Giro en la causa por los restos hallados en la casa de Cerati. Cobra fuerza la posibilidad de homicidio. Quizás no todos han escuchado programas anteriores en donde comentábamos que en una casa que en algún momento fue propiedad de Gustavo Cerati, y que uno de nuestros oyentes, además, que vive en Tras la Sierra, nos escribió ese día contándonos que había nadado en esa pileta de esa casa. Fue increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, se hallaron restos humanos. Entonces, bueno, por supuesto que si pudiésemos ir a Coghlan, Fede, a averiguar, iríamos, pero... Yo soy oriundo, pero desde el primer año de mi vida soy de Coghlan. Me gusta mucho la palabra oriundo y Coghlan también, son dos palabras interesantes. Oriundo de, ¿eh?, Coghlan. Sí, así se llama mi primer disco. Mi primer disco. Bueno, dice, la atención, leo, básicamente, la atención se centra ahora en una familia vecina donde reside una anciana de 90 años con sus dos hijos. ¿Qué quiere decir esta bajada? ¿Que ella fue? ¿Qué nos quiere hacer pensar? Yo les propongo. Está arrojando que sospechas sobre la señora. Sí. Qué fuerte sospechas sobre la señora. ¿Cómo nos llevan hacia un lugar, no? Ahora no es edad y es una señora de 90. Una señora que además no debe ni poder hablar ya. O sea, no debe tener ni ganas de defenderse. Sí. 90 años. Escúchame, fui a ver una obra. Es más, quiere que la metan en cana para que le garpen la comida. O sea, con la jubilación y eso no le alcanza que para que. Dame la perpetua. Perpetua a una persona de 90 años me parece espectacular. Fui a ver Museo Rodante. Ojo, De Carlos Alonso. Sí, ¿qué? ¿Perpetua? Sí, sí. Sí, perpetua. De una. Perpetua al final de nuestras vidas. ¿A qué edad la perpetua? ¿A qué edad elegís la perpetua? Quiero decir, vino el Museo Rodante a Villa Ciudad Parque con unas obras de Carlos Alonso. Sí, uno de el domingo. Uno de mis favoritos de todos los tiempos. Lo fui a ver, muy buena. Y Carlos Alonso tiene 96 años. Entonces no digan así que no pueden ni hablar. Carlos Alonso también puede matar. Carlos Alonso también puede tener perpetua si lo necesita. Tiene permiso como, para amar y matar. El descubrimiento realizado hace más de un mes en una fosa cercana a la Medianera despertó interrogantes. Imagínate, nadie entierra a nadie en el fondo de su casa, salvo una cuestión extraña. Habían señalado allegados al fiscal Martín López. Esta es una López, esta, como Marta López. Sí, esta nota es espectacular. Porque realmente. ¿Quién redacta esto? Es la familia López la que está atrás de todos estos casos rarísimos. Sí, sí. Son los culpables de todo, ¿no? Pero perdón, o sea, quiero. Voy a volver a esta cita textual que nos ofrece Canal 12 de Córdoba. Ah, Canal 12, perfecto. Quería saber quién redacta, de dónde. Nadie entierra a nadie en el fondo de su casa, salvo una cuestión extraña. Habían, ni siquiera lo da como seguro, habían señalado allegados al fiscal. ¿Qué? Nah, ¿la hija del fiscal? Sí, sí. ¿Una amiga del fiscal? El almacenero. Allegados. El almacenero que le vende al fiscal todos los días. Mirá. Un reloj Casio Vintage, modelo CA90, encontrado junto a los restos, se convirtió en una pieza clave. Este modelo, vendido en Argentina a partir de 1992, sitúa la fecha del posible entierro en ese año o posterior. Ajá, claro. O sea, no, de ahí sacaron adelante el reloj. Si vos matás a alguien, después de Dínamo, le sacás el reloj. Dínamo fue grabado por ahí. Al lado de la fosa. Sí. Ese reloj fue vendido en el país en 1992. Por el número de serie tenemos cuándo se vendió y otros datos. Con lo cual, ese reloj nunca pudo estar ahí antes de 1992. Lo que es pensar, ¿eh? Y profundizaron. No sabemos quiénes, pero profundizaron. Por el número de serie, ya lo dijiste. Sí. Por favor, ya lo dijiste. Es que es lo único que tiene para decir. Así las cosas, dice la nota. Como para, como ya tomando mate. ¿Vos sos periodista? ¿Vos sos periodista? Sí. Lo sos, Bien. Si vos te sentís periodista, lo sos. Sí, sí. Ahora la atención se centra en una familia vecina donde reside una anciana de 90 años con sus dos hijos. Raro igual, porque los hijos de una señora de 90 años deben tener como 70. ¿Y qué hace? Bueno. 60, no importa. 50 también. Sí. Lo tuvo de grande. Sí. ¿Qué hacen viviendo con ella? Los dos. Eso es lo que es sospechoso. Eso es muy raro. Eso es lo sospechoso. Nadie vive con su madre a menos que haya alguna cosa rara. Fuentes allegadas al fiscal afirman que nadie de 50 años vive con su madre. La fiscalía busca reconstruir la historia de los habitantes de las propiedades. Bueno, dale. Sacaron la ficha de lo de... Yo quiero laburar de eso, porque la verdad que... Que es el periodista y fiscal también. Y porque no sé nada, o sea, es como, bueno, voy acá a ver qué opina usted. Sí, no, a mí me... De este modo, el fiscal aguarda los resultados de los análisis de los restos óseos y la investigación toma un nuevo rumbo. Fiscal, llegaron los análisis de los huesos. El fiscal Fede Criterio nos va a informar entonces la semana que viene cómo sigue esto. Fede, ¿podés tomar la causa directamente? Bueno, sí, porque es algo que compete a la estructura anímica de este país. Dijo compete. Sí. Pensando que estaba diciendo algo serio, mirá vos. Sí, compete y con globito. Se cuida, Fede. Bueno, Fede, ¿qué? Sí. Hay otra noticia. ¿Qué noticia hablando trae? De Pete, sí. No, yo... De ninguna manera dije Pete. Detienen a policía de... Pará, poneme música, por favor. Te pongo Dínamo. Si la tenés ahí es espectacular. Fue justo grabada al lado de la fosa. Por eso, música del 92 para estas noticias del 92. Un amigo me decía, che, ponemos ese tema en las rocolas, justamente me decía, ponemos ese tema Primavera O. Qué grande, boludo. Pero amo la vida. ¿Nunca escuchó la canción? No. Bueno, pero la gente, ¿viste? ¿Primavera O? Sí, Primavera O. Creo que ahora solo puedo pensarla como Primavera O. En Catamarca le decíamos así. Porque es chaqueño, Víctor puede decir ese tipo de chistes. Claro. Si no, nosotros no, seríamos unos porteños pedantes. Yo soy recontra porteña, muy pedante. Si dijera, totalmente. Ay, los catamarqueños no entienden qué es Primavera Cena. Bueno, estuvo bien. Lo felicitamos. Bueno, detienen a policía de Córdoba por estafa millonaria en caso vinculado a Tinder. ¿Cómo Tinder? Un agente policial fue arrestado en Córdoba por su presunta participación en una red de estafas que operaba mediante citas en Tinder, engañando a víctimas para obtener créditos y viene, esto me hace acordar, perdón, viene la mujer que estuvo engañada por George Clooney, que le depositó el taller. Me pareció increíble esa noticia. A ver, contémosle un poco a quien sí. esté distraído. Esto es no llegamos a contar una noticia y ya nos disparamos a otra. No andé en ella, pero bueno, al parecer ella entra en contacto con un supuesto George Clooney en las redes sociales. Pero lo mejor es que... George Clooney la manguea. Me dijo que se había separado. ¿Por qué se ríe así de la gente crédula, boludo? Lo mejor es que George Clooney le pida plata. Eso es increíble. Ay, o sea, bueno. lo digo desde acá, ¿no? Lo digo sentada acá, haciendo un programa de radio. Por ahí es fácil decirlo claro, así. Claro, sí. Pero que Andá George Clooney le pida plata me parece rarísimo. ¿Ella lo conocía a George Clooney, al actor? ¿O solamente usaba no. la imagen? Sí, no, lo conoció, no es que, o sea... ¿Por redes? No, está en la estafa y el video es con inteligencia artificial. No, está bien, pero yo lo que pregunto es... Si sabía quién era George Clooney. Ah, ella dijo, sí. estoy George Clooney maché está con, George, plata, con sí, George Clooney. Sí, sí, sí. Dios mío. Bueno, pero también pasó con Brad Pitt y con... O sea, es algo que se está repitiendo con inteligencia... Es una modalidad de estafa, está tipificada. Modus operandi, decilo. Sí, está tipificada. Sí, dijo tipificada. No, la de George. Lloro. Bueno, volvemos a la gente policial de Córdoba, ¿no? Que operaba mediante citas en Tinder engañando a víctimas para obtener créditos y bienes por más de 50 millones de pesos. La investigación liderada por la fiscal Paula Bruera sigue abierta y podría ampliarse a más implicados. ¿También todo por Tinder? La causa comenzó en febrero tras la denuncia de una mujer de Calamuchita. Epa. Cuidado, amigas. No fuiste vos. No fui yo. Yo estaba saliendo con George Clooney en ese momento. Bien. Quien fue contactada por uno de los imputados a través de la app de citas. El acusado la convenció de solicitar préstamo para un falso emprendimiento, en un esquema que incluía compras de electrodomésticos, uso de tarjetas y transferencias fraudulentas. El policía detenido habría colaborado en el delito, mientras que otros dos sospechosos, un hombre de Catamarca... No te la puedo. Y su ex Primavera O. Que cuando lo tenían solo... Lo único que podía decir era Primavera O. Señor Gustavo Cerrati. Yo sé que tienen un cadáver en la medianera. Y su expareja ya estaban imputados. Se trata de una organización que operaba... Ay, me puede, perdón. Está muy emocionado. No puede leer de las lágrimas. Ay, me arden las lágrimas. Se trata de una organización que operaba con múltiples métodos de fraude, señaló una fuente judicial. Modus operandi y montos defraudados. ¿Cómo sale modus operandi? Según la fiscalía, los estafadores usaban identidades falsas en Tinder para ganar la confianza de las víctimas y luego las inducían a contraer deudas. Parte de los bienes obtenidos eran revendidos o usados por la red. Las pérdidas superan los 50 millones, incluyendo créditos personales, compras con tarjetas y movimientos en billeteras virtuales. ¿50 millones, Fede? La fiscal Bruera no descarta que haya más afectados en otras provincias. Implicados y proyección del caso. Además de la gente, una mujer vinculada al principal acusado está imputada, pero en libertad. Las pesquisas apuntan a posibles nuevas detenciones, ya que la red habría operado en varias jurisdicciones. Pero saltó acá, en Calamuchita. Saltó acá. Sí. Saltó acá. Por suerte, Calamuchita denuncia. Bueno, así, Les cuento una. Sí. Yo estoy como ahí investigando unas cositas tecnológicas y hay un tipo de tecnología que se llama Machine Learning. Y de la cual funciona, es una tecnología muy accesible donde vos podés entrar desde tu computadora, funciona con cámara web y vos podés hacer diferentes cosas que le enseñás a una inteligencia artificial. Esto se usa, por ejemplo, para... ¿Vieron los filtros de Instagram? ¿Lo sí, tienen? Sí. Bueno, hacen mediciones... No, claro. Bueno, hacen ¿Podés crear filtros? Hacen mediciones biométricas y vos lo que podés hacer es generar máscaras. Entonces tu máscara puede ser George Clooney, por ejemplo. ¿Entendés? O puede ser, y a la vez puedes clonar voces. Entonces yo, por ejemplo, podría tener una especie de títere de Fede Criterio, sí. George Clooney, qué sé yo. Es como una tecnología que está bastante accesible hoy por hoy. Entonces esto está proliferando porque hay mucha gente que con pocos conocimientos técnicos puede generar este tipo de títeres. Estamos ahí, estamos ahí a pasitos. Entonces, guarda sí. con quién machean. Sí. Sospechen si la limosna es grande. No, el santo desconfía. Yo en Tinder, ya me fui de Tinder porque... Era Ajá. terrible, no, a mí... ¿Nunca estuve en Tinder? No te lo recomiendo, no. Y menos si me van a estafar. No. Prefiero salir con George Clooney, no. aunque me pida unos mangos. Decirlo otra vez. Prefiere salir con George Clooney antes que ponerse un Tinder. Prefiero que me estafe un falso George Clooney. Pero te da algo virtualmente, George. Este falso George, ¿qué sí. le ofrecía? Ilusiones. Palabras, eso. Humo. Momentos. Humo rosa. Momentos. Momentos. Humo rosa. Una persona que según WhatsApp se llama Jimena, pero que si nos quiere decir su nombre y contar un poco más, pero yo en principio lo noto como Jimena, dice, hola, para mí la 4, lo dijo Freddy. Bien, bien, bien. Ya hay dos opinando de la 4, la notamos Jimena. Dice Fer Ventarrón que ahora me escribe por acá, por el 3546-532523. Por lo que cuentan de la feria de BGB, quieren hacer como hizo Bullshit. Muy bueno, Bullshit. Bullshit es muy bueno. Con las casas Procrear que le sacó a la gente, ya asignada para cubrir otras necesidades, sin hacer nada nuevo y cagándose en todo lo hecho y acordado. Es una buena forma de contar lo que está pasando en la feria, Fer Ventarrón. Aguante la feria y que el intendente haga la nueva en la plaza que se choreó. Buenas. Nuevas denuncias. Bueno, siempre me picante gusta. Nuestro querido Fer Ventarrón. Dice con la verdad, negra. Con verdad. Con verdad. Con verdad. Che, digan que sigo produciendo desde el exterior, dice la negra, porque ¿produjo? Claro. Y ella me mandó la noticia esta respecto de la continuidad del caso de Cerati y dice Casio Vintage. Le gustó lo del Casio Vintage a ella, bien. ¿No? Bien la producción desde el exterior. Gracias. Entonces. Gracias, negra. Programa impresionante. Bueno, cerramos este capítulo de noticias con una más, la última, que les voy a leer yo. También en Santa Rosa de Calamuchita pasan muchas cosas en Santa Rosa, sí. Mucho más que acá. Y porque acá todavía somos pocos. Eso te iba a decir, tienen 10 veces más gente, ¿o no? ¿Cuánta gente vive en Santa Rosa? Buena pregunta, pero yo creo que está arriba de las 20 lucas de gente. 20 lucas. 20 lucas, ¿no? Sí. Belgrano es está poco. Arriba de las 20. No, claro, Belgrano está más o menos en 15. 10 más. ¿Y 30. Sí. 30 Lucardis, sí, en Santa Rosa. Nos fijemos, lo... nos fijemos. Claro, dale, dale. Según porque, el último censo, claro. Porque mirá si vamos a tener que chamuchar. Pará, apostemos, pará. Apostemos, ¿qué apostamos? El licor. No. Sí. Están participando por un licor, lo saben, ¿no? Bien. La voy a anotar a Jimena que no la anoté. Robos sí. En Santa Rosa. ¿Qué? No, que hablando de licores y brebajes, quería mandar un saludo a la gente de Cerveza Luke, que tiene un ofertón que después les voy a contar. ¿Están viniendo? Según acá Google me dice que a 2022 tenía el censo de 19.012 habitantes. Miente. 19.012. Pero sí. No, 2022. Ah, cualquiera. O sea que estamos a menos en 20. Digamos, ¿y la villa cuánto, residentes, pero no residentes, pero estamos hablando cuenta... de gente que tiene el documento ahí, pero claro. La gente que se está, que está haciendo más? La casa, que vive en Córdoba y son un número. Yo creo, no, vos tenés que pensar que en lugares así en temporada se cuadruplica por lo menos. Sí, los loteos periféricos están creciendo un montón, sí, o sea, sí. Se está creciendo en. Pero bueno, es como acá también, acá supuestamente tenemos cerca de 3.000 habitantes, pero venís en verano y hay mucha más gente que 3.000 personas. Exacto. Dice Jimena, ¿qué más datos les tengo que pasar? Me perdí la primera parte del programa, soy Jime Frau. Jime, para saber si realmente tu nombre era Jime y anotarte, con eso es más que suficiente. No, decirle que mande un examen de sangre y orina. Bueno, el examen, Víctor te va a recibir el examen psicotécnico. El psicotécnico, qué difícil de pasar. No lo pasa a nadie, qué difícil, Víctor, ¿no? No seas así. La casita, la chimenea, el humo, las puertas, qué jodido. El analítico de el secundario. No, a mí el otro día me encantaba, sigo a Conurbano en Instagram, que mete así como tweets, y alguien que decía... ¿Mete tweets en Instagram? Sí, de mucha revolución. Gente, así como 20, hay una carecita. ¿Por qué no usas Twitter entonces? No, porque está bueno, porque yo por ejemplo no uso tweet, o X, o como se llame. Sí, ahora sí. X. X. ¿Cómo me aburre Instagram? No saben. Quiero hablar de eso. Y en Instagram de repente me aparece como una especie de resumen que entiendo para qué se usa y no lo usaría, pero me gusta ciertas creatividades como la de los comentarios que decíamos que, bueno, si pusiéramos esa creatividad en otro canal, potencia. Pero bueno, pero alguien decía puntualmente esta cuestión de ¿por qué significa pedir la partida de nacimiento actualizada? Lo vi. Nací una vez. Lo vi en Twitter. Nací una sola vez. Solo una vez. ¿Por qué me piden la partida de nacimiento actualizada? Me pareció muy bueno también. Qué bueno. Este programa se hace con Twitter. Ya lo digo desde el primer momento y fíjate que viene Fede a reafirmarlo usando Instagram. ¿Qué hace Fede? No, ¿qué me pasa? Vuelvo así como un mono tecnológico de ávido de estas cosas. Ah, o sea. Era el mono tecnológico. Sí, no sí. Supe. No supe sí. Leer. Robos en Santa Rosa, sustraen electrodomésticos y bebidas en dos viviendas. Para Tinder. Para, no, Tinder, para poder bancar para la cita de Tinder. Dos robos fueron reportados en Santa Rosa de Calamuchita el sábado 22 de junio. En uno desconocidos sustrajeron. Y si sí, no van a ser conocidos. Vinieron unos conocidos y me robaron todo. Me robaron la licuadora. Me robaron. En uno desconocidos sustrajeron un televisor y otros objetos de una ¿un vivienda. Televisor? Mientras qué que retro. Éramos tan pobres. Mientras que en otro, hablando de éramos tan pobres, hurtaron botellas de un parador. La policía investiga ambos casos. No voy a ahondar sobre el la policía del, investiga. Del es otra de las mentiras más grandes. Ah, tal cual. Sí, tal cual. Segundo incidente. Parador sobre Avenida Pedro Rosenda. ¿Conocen la avenida? No. Yo tampoco. En otro hecho ocurrido en un parador ubicado en la intersección de Avenida Pedro Rosenda y Brasil, Rosenda. Empleados del lugar descubrieron que desconocidos y dale. Son los mismos. Los desconocidos. Sí, son. Nito Mestre y los desconocidos de siempre. Rompieron un vidrio de la puerta principal para ingresar. No. Los ladrones se llevaron botellas de bebida, aunque no se precisó la cantidad exacta. Ah, muy bien. La policía. Bien hecho. Bien hecho. Perdón. De pie para claro. Sí, genial. Dueña, se habían afanado un fernet y de repente era. Eran tres. Sí. La dueña del establecimiento presentó la denuncia correspondiente, mientras que la policía recolectó testimonios y pruebas para avanzar. ¿No? Vamos a retirar estas 10 botellas, sí, que son iguales a las sustraídas. A ver si tienen las huellas dactilares de gente que se arrepintió. Son las mejores pruebas que podemos tomar. Uh-huh. Así que. Estamos atrasadísimos con el tiempo, Fede. Vos sabés que yo soy. La verdad que no sé quién sos. Muy estructurada. Sé que me invitaste acá, pero no sé quién es Víctor, que lo conozco como hace un montón de años. Estoy muy preocupada. Hacía mandalas en la Feria de la Cultura. Sí. Tenía un Renault 6. Nunca me viste a mí parchando en la Feria de la Cultura. Tenía un Renault 6 rojo. ¿En serio tenías un Renault 6 rojo? En realidad lo tenía la Noé, nosotros lo usufructuábamos. No te conocí en ese momento. No, no. ¿Te das cuenta? Vos llegaste después. Ay, que soy nueva acá. ¿Vos sos nueva? Sí, estoy recién llegada. Así que vamos a escuchar un temón. Se está presentando mucho Piti en nuestro programa. Vamos, Piti. Y esto es la Mississippi con él, con el Piti. Y un trago para ver mejor. La Mississippi. La Mississippi. Vicky de la vieja loca. Y así damos comienzo a esta columna que me derivó a la negra, así, y en la que... Bueno, vos asumiste el rol de defendiendo lo indefendible. Sí, totalmente. Es más, ya tenemos al del próximo programa. Sí, vinimos preproduciendo hoy, vinimos para acá y ya tenemos todo el programa listo para el viernes que viene. Espero que nos escuchen, espero que nos manden mensajes. Tengo un mensajito antes de que des inicio. Es Jimena y nos aclara que el psicotécnico no lo paso, dice ella. Bueno, Jimena, sí, claro. O sea, bienvenida y te agradecemos que seas oyente de Medias de Red porque sería nuestro target. Igual lo pedimos, siempre lo pedimos de todas formas, creo que te el reprobado. ¿Sabes que creo que nunca hice uno? ¿Un psicotécnico? ¿Qué es dice que, de mí eso, Víctor? Que no te has presentado a lugares que demanden psicotécnico. Ni más ni menos. A mí me hicieron esas entrevistas del hombre bajo el paraguas y esas cosas. ¿Toma cuenta como psicotécnico, no? Sí, o no. No sé. Para no laburos sé. Así como. No sé, no te no, me hacían dibujar seguro. Tantas cosas, no, era un delirio. No. Bueno. Encima no quedaban los laburos. Ah, claro. Vale, pero por eso. Sí, sí. Seguramente por es eso. Que ya me hartaba, sí, sí. Dibujen a alguien, y puse, dibujé a alguien en una mesa, dibujen a alguien haciendo un oficio. Dibujé a alguien en una mesa dibujando y dije, ¿está creando esta persona? No, no, ni pelo. ¿No gustó? No. Lo de creando, ¿no? No, no. No gustó, ok. Tendría que haber hecho a alguien, está acatando órdenes tan amablemente. ¿Podés decir para qué trabajo aplicabas? ¿O no lo recordás? DirecTV. Sí. Creando y DirecTV parece que no va. No va, no, ya está todo creado. Michael Joseph Jackson. Ah, era, así se llamaba. Sí. Ni más ni menos. Joseph. Nació en Gary. ¿Gary? Gary se llama el lugar. 29... ¿También la India, no? No, ah. Los Ángeles. El 29 de agosto de 1958. Y falleció el 25 de junio de 2009. Yo, el día que murió Michael Jackson... Eso te iba a decir. ¿Dónde estabas el día? ¿Recordás el día en sí. donde murió Michael Jackson? Yo estaba en el que murió Michael Jackson. En un acto de Proyecto Sur, en el obelisco. Proyecto Sur, el movimiento que lideraba Pino. Por todo eso, plantó un pino en el Congreso, era lo que cantaba. Fede, ¿vos estabas ahí cantando claro. eso? Sí, sí. Y participé en un momento como entrevistador de... ¿Con qué melodía? Por todo eso, planta un pino en el Congreso. Bien. ¿Y qué? ¿Y vino un amigo y te dijo, che, se murió Michael? Sí, ahí surgió. Che, se empezó a hablar. En el medio del acto se empezó a hablar que había muerto Michael Jackson y fue... Pobre Pino. Sí, Pino es como... Debe tener ascendente en Leo. Debe tener Pino. ¿Vos, Víctor, recordás acaso cómo te enteraste que había muerto? No recuerdo que haya sido una noticia así tan... O sea, es más, creo que me llegó más el juicio a Michael Jackson así como noticia que la muerte de él. Yo recuerdo también. Si quieren lo cuento, es bastante, ver, bastante por particular. Por favor. En una casa donde vivíamos varias personas muy diferentes en la ciudad de Panamá, el dueño de esa casa, que era muy particular, sí. se acerca y me ¿qué dice... ¿Qué significa particular? Bueno, no precisa, eso. No, esa no precisa. Momentos, eran momentos. ¿Qué parece si alguien le dice, claro, eso? Muy particular, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? A mí, no. Un lunar. Un lunar en... Es que uno tiende a pensar que hay como un tabú donde no se puede decir algún tipo de defecto raro. Él era un tipo más grande, o sea... Era grande. Más grande, un tipo de adulto, sí. un chileno. Que o sea, un adulto, como sí. cualquiera de nosotros. No, en ese momento bueno, yo no yo, era una adulta, para nada. Él era un adulto, sí. pero a la vez era un chileno que vivía en Panamá City desde hacía mucho tiempo y que había sido durante mucho tiempo confundido con Pablo Escobar, el narco colombiano. No, le habían pasado muchas cosas a él y poseía esa casa en el medio del centro histórico y ahí vivíamos nosotros y... mucha gente, una gente muy variada, no me hagan detallar variada, y él vino y dijo, hay dos pésimas noticias. Ajá. Upa. ¿Se acabó la cocaína? Y murió Michael. Hay tres pésimas noticias. esa que mencionás, luego vino y dijo, hubo un golpe de estado en Honduras. Ajá. Que imagínate, estábamos en Panamá, eso era como, o sea, sí, sí. noticia muy fuerte. Y murió Michael Jackson. Pusimos Michael. Llamamos al dealer. Ah. Y estuvimos escuchando a Michael Jackson durante muchas horas y viendo sus videos. Bueno, defendiendo lo indefendible, Michael Jackson. Quizás el que da razón a esta columna, te diría. El que da razón a eso de separar a la obra y el artista. Uh-huh. El primer sajón que traemos a... Sí, y hoy todo sajón, ¿eh? Sí. A full. Murió el 25 de junio de 2009, como decíamos, fue un cantante... ¿25 de junio? ¿Ahorita? Ayer, ¿cuándo fue? Anteayer. Anteayer. Hoy es 27. ¡Wow! Bueno, viste cómo se dan las... ¡Ay, qué conecta! ¡Alta efeméride! Fue un cantante y fue el cumpleaños de Diorio el 25 de junio también. Bueno. Que lo tratamos así. Y el funciona. 24 que cumple, que murió Gardel, sí. cumplía Rodrigo. Rodrigo cumple Messi, Román. Y Román, Riquelme, sí. Y es así, un montón. Y la otra junio. Vez que hicimos de Brandoni era el día del viejo gagá. fue un cantante, compositor, productor y bailarín estadounidense apodado como el rey del pop. Sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile durante más de 4 décadas, así como su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular. Su música incluye una amplia variedad de géneros como el pop, rhythm and blues, soul y funk, rock, disco y dance. Y es reconocido como el artista musical más exitoso de todos los tiempos por él. Por él mismo. él se proclamaba. Sí, sí. Por el libro Guinness de los Records. Ok. Bien, apodo de Kinos Pop. Libro hermoso. Guinness, perdón, el libro sí. Figura en el Guinness como el mejor artista de todos los tiempos. Sí. Casi nada. O sea, bueno, es un montón. Toma en tu cara, baj. Toma, Miguel Ángel. El otro día vi un reel que decía: tenía a mi miembro en el Guinness Libros de los Récords hasta que vino el bibliotecario y me dijo que lo saque. Bueno, el bibliotecario sí, no da. Pero estaba callado. Sí. No, no molesta a nadie. Bien. No joda a nadie, buenísimo. Sí, dale. Comenzó su carrera artística a mediados de los años 60 en la agrupación musical de Jackson 5, en la cual publicó, bueno, un montón de álbumes, bla bla bla. A principios de la década del 80, Jackson se convirtió en una figura dominante en la música popular. Sus videos musicales, entre los que se destacan Beat It, Billie Jean y Thriller, de su álbum Thriller, son acreditados como una ruptura de las barreras raciales y la transformación del medio en una forma de arte y herramienta promocional. La popularidad de estos ayudó a llevar a la cadena televisiva MTV a la fama. Bueno, y un montón de cosas que ya conocemos, ¿no? O sea, Fluy, Fede, sí, contanos sí. Vos lo que nos querés contar. Yo sobre quiero llegar Fede, a este punto. Michael Jackson. Filmografía, para no giras, no, ¿dónde estoy? Para. Fallecimiento y funeral. Fallecimiento, voy al fallecimiento. ¿Qué nos va a detener la carrera? Ya sabemos todo. ¿Qué es esto? O sea, sí. Vivió. O sea, todos sabemos que vivió, tuvo una vida larga, variada. En toda la extensión de la palabra. En toda la extensión de la palabra fue un tipo muy particular. ¿Cómo se diría particular en India? Pero la cuestión es que falleció. Vamos a eso entonces, a lo que nos importa. En la mañana del 25 de junio de 2009, Michael. Michael Manson sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión alquilada. Era un tecnobro. Escúchame, ¿cómo? Su mansión alquilada. Y bueno, no podía comprar. No llegaba a fin de mes. ¿Viste? No tenía, como Freddy, tenía problemas para llenar el changuito. ¿Cómo quién? Como tenía problemas también Michael para llenar el changuito. Sí. Y no es fácil. Estaba en la mala. Sí, estaba en la mala. En su mansión alquilada de Holmby Hills. Los miembros del servicio llamaron al teléfono de emergencia 911 y los paramédicos, quienes llegaron 9 minutos después, lo encontraron sin rápido. Pulso ni respiración. No hubo tiempo. Como acá. Por lo que aplicaron reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron al Ronald Reagan USLA Medical Center. ¿Y? Pero a pesar de los esfuerzos, fue declarado muerto a las 2:26 p.m. ¿Entonces le dio un bobazo? ¿O qué le pasó, Fede? Fue. Nos dejó. A la vez que estaba sucediendo un golpe de estado en Honduras, pero eso se ve que no les interesó. No, es porque eran parte, precisamente, justo. ¿Es todo lo mismo? Bueno, voy a entrar voy a entrar. Tirame una bueno, cortina. Sí. Te tiro Michael. Conspiranoia. Me tiraste el ladrillazo ahora. Dale, Víctor, ¿no estás listo para la conspiranoia? Si estamos hablando de Michael Jackson, ¿por qué, obvio. Fede? Este tipo mataba gente en su patio. Este Cerati mataba gente en su patio. Michael, ¿qué hacía? Porque ni mencionamos sus pecados de juventud. ¿No importan? ¿De juventud? Bueno, de toda la vida. Voy a ir por esto. Vamos por lo de la muerte y el velorio. El primer informe oficial calificó su muerte como provocada por la combinación de calmantes, en el que el principal sospechoso era Conrad Murray, el que, según una carta de despedida temporal a sus pacientes en Las Vegas... ¿Carta de despedida temporal? Sí, me encanta, es como... Wow. Es como... Ojalá 5 minutos. Pueda escribir una alguna es vez. Es como lo que te ponen en los locales, así, regreso en 10. El que, según una carta de despedida temporal, por una oportunidad de las que solo se presenta una vez en la vida, los dejaba por acompañar a Michael Jackson a su serie de conciertos como médico personal, por el cual iba a recibir $150,000 al mes. Después de realizar su autopsia, los forenses del Instituto Forense bla bla bla aseguraron que la muerte de Jackson había sido provocada por una intoxicación de propofol suministrado por Murray. Finalmente, el informe oficial calificó su muerte como intoxicación aguda de propofol. ¿Propofol? Propofol. ¿Eso será de venta libre? En el funeral, bueno, se celebró en julio del 2009 y la ceremonia fue seguida en directo por más de 2.500 millones de personas en todo el mundo. ¡Para! ¿La viste? No. ¿Viste? Yo tampoco. ¿Seguía por dónde? No tenía televisión. Tele. En el evento participaron los cantantes Stevie Wonder, Lionel Richie, Mariah Carey, John Mayer, Jennifer Hudson, Usher, Jermaine Jackson y Shannon Farjagoli, no sé quién es. Barry Gordy y Smokey Robinson estuvieron también. ¿Cantaron? Dieron un discurso mientras que Queen Latifah leyó un poema, We Had Him, el cual fue escrito para la ocasión por Maya Angelou. Lo tuvimos. Después hubo un funeral privado que se celebró en septiembre. Un tiempo después. Está bien. ¿Para qué hacerlo ahora si...? Bueno, la cuestión es que el 8 de febrero del 2010 el tribunal acusó de homicidio involuntario a Murray utilizando como prueba el informe oficial de su muerte. Culposo sería. El acusado, quien se declaró no culpable, pagó una fianza de $75,000 para no ingresar en prisión. En el 2011 fue condenado a 4 años de cárcel. ¿Podemos analizar el concepto de not guilty, que es no culpable, que existe en la justicia estadounidense, que es diferente a inocente? Me interesa, filosóficamente me interesa. Ajá. Pero bueno, no quiero interrumpir la columna. Bueno, ahí viene postmortem también. Ya había ocurrido. ¿Cuántos conceptos? Obviamente, sí, es terrible. Había ocurrido previamente esta cuestión, ¿no? De acusarlo de abuso sexual, de pedofilia, ¿no? Vamos al tema picante de esta historia. Postmortem pasó esta cuestión. En el 2013 el coreógrafo Wade Robson presentó una demanda alegando que Jackson había abusado sexualmente de él durante 7 años, comenzando cuando tenía 7 años. Prestemos atención a todos los números. Espera, porque en la conspiranoia son importantes. ¿Él fue el primero en denunciar? ¿Estás contando? A ver. Nuevas acusaciones de abuso. Sí, claro. Sí. En el 2014 otra persona presentó un caso alegando abuso sexual durante un periodo de 4 años a partir de la edad de 10 años. Ambos habían testificado en la defensa de Jackson durante las acusaciones en el 93. Ya desde el 93 venían haciendo esto. O sea, un año después de que se fabricara el Casio que estaba en la casa de Gustavo Cerati, todo, ¿no? Se conecta. Todo cierra. Casio, primavera O. Casio. En 2015 el caso de Robson, bueno, la cuestión es así, le reclamaron, ya sabemos, renovadas acusaciones de abuso sexual infantil, se inició un nuevo examen de su legado, hay un documental través de esto, no lo vi. Ahora lo que voy es lo siguiente. Te escucho. Hay un mundo atrás de todas estas pop stars, lo sabemos, ¿no? Sobre todo de quien arranca desde tan pequeño, ¿no? En la industria, uh-huh. Ya llega a un hábitat, ¿no? A una especie de ecosistema de donde ya hay cosas turbias. Es perverso. Sí, sin duda. Se habla del famoso proyecto MK Ultra que. ¿Famoso? Sí. ¿De qué se trata? El MK... ¿MK Ultra? El MK Ultra es un programa de la CIA de los años 60, donde vos condicionás mentalmente y psicológicamente a la gente para que haga básicamente lo que le ordenes. Hay un... Como yo que les dije, no hablen del frío. ¿Así? Pero un poco más fuerte. Más sofisticado. Bueno. Sí. Bueno, un poco más fuerte y más invasivo sobre los cuerpos y las mentes de las personas que están involucradas en eso. Hay una cuestión con el MK Ultra que también, por ejemplo, figuras como todos los que son del club de Disney, Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, bueno, hablan de condicionamiento a sus familias. Britney no la pasó bien. Sí, estamos hablando de básicamente de niñas torturadas, o sea, como psicológicamente. Macaulay sí. Culkin, también, ¿no? Él también que estuvo con Michael Jackson y bueno, pero ¿estuvo en qué sentido? En el peor de los sentidos. Era el niño más hermoso del mundo. Michael Jackson estaba apadrinado por Michael Jackson en algún punto. Formó parte de sus videos del disco Black or White. Ajá. Cuando ya había pasado Mi Pobre Angelito. Después tuvimos que Macaulay Culkin cayó en drogas y en lo que caemos todos. Y ¿quién no? Educación pública. Educación pública y drogas, la vida de cualquiera. Uno cae. Y ahora yo voy a un caso puntual y voy a nombrar otra persona que se llama Tommy Mottola. ¿Esto es una denuncia nueva o...? No, la polémica entre el rey del pop y el ex marido de Mariah Carey. Tommy Mottola, uno de los pesos pesados de la industria musical en el mundo, estuvo detrás de muchos de los grandes éxitos de Michael Jackson. Hasta que las diferencias entre ellos hicieron estallar una mediática guerra de acusaciones, racismos y engaño. ¿No es el marido de Thalía o estoy flasheando? También fue marido de Thalía. Flasheando. O no sé si es. ¿Qué wow. O sea, wow. O sea, él estuvo con. O sea, cambiamos el foco de la información. Con Michael Jackson. Primero. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Thalía y. Mariah Carey. Mariah. Mariah, sí. María le decimos. Bueno. Acá, en, por lo menos. Hola, Víctor. En Match Music era María. Tiene una H atrás. Mariah. Mariah. Bueno. Y Thalía. Thalía. Del Moro siempre la presentó como María. Thalía. Año 2001. Aunque acorralado por las denuncias de abusos sexuales a menores y con su imagen en entredicho, Michael Jackson seguía gozando de su privilegiado estatus de estrella mundial de la música, y el lanzamiento de su 11º álbum de estudio Invincible fue recibido con entusiasmo por los fans. En ese momento Michael Jackson no lo podía imaginar, pero este fue su último disco de estudio y el que marcó sus últimos años en la música hasta que murió en el 2009. Con él puso fin a su relación con la discográfica Sony y dio comienzo a una guerra sin cuartel con Tommy Mottola. Tommy Mottola me encanta, son personajes del casting intergaláctico. Tommy Mottola. El nombre Willy es Baterola, bueno. Es como, el nombre ya sí. Para empezar es muy bueno. El que había sido marido de Thalía hasta hace solo unos meses. Ahí está, muy bien. El todopoderoso jefe de Sony en aquel momento. Una enemistad que después dio pie a todo tipo de especulaciones y conspiraciones sobre el triste final del rey del pop. Mottola y Jackson fueron durante mucho tiempo un dúo de éxito. El primero fue el productor musical del segundo durante años y juntos firmaron algunos de los grandes éxitos del cantante. Pero esa relación comenzó a deteriorarse y con el lanzamiento de Invincible terminó de explotar. El disco en el que Jackson había trabajado durante más de 4 años se convirtió en el más caro de la historia, pero paradójicamente el presupuesto para su promoción fue recortado drásticamente por las desavenencias entre el productor y el artista. O sea, hizo un disco durante 4 años, iba a salir con todo y le bajaron el presupuesto a la hora de la promoción. No hay. No alcanza. No llegamos a fin de mes. Porque alquilate una mansión, Michael. Alquilate una mansión sí. Michael Jackson tenía. Resolvete. Bueno, como habíamos hablado. O no sé si lo vamos acá, perdón. Bueno. Hola. Como todos saben. Sí, como todos sabemos. Michael Jackson tenía, por ejemplo, los derechos de los Beatles. Ese es un gran ítem. Bueno. O sea, había comprado los derechos de los Beatles. La teoría conspiranoica dice... Por eso no pudo comprar mansiones. Dice alquilaba que mansiones y compraba montón, derechos. Comprar los derechos de los Beatles. Sí, la teoría dice que precisamente le habían dicho de venderlos y él se había negado. Y ahí arrancaron. Él tenía, tenía unas deudas. Y ¿drogas? Entonces la compañía lo que le dice es, bueno, o sea, que esas deudas las pague con el álbum este que iba a sacar. Ajá. Solo danos esos sabrosos y jugosos derechos de autor sobre los sí. Beatles. O sea, mira, las deudas las puedes pagar con los derechos de los Beatles, está todo bien, salimos para adelante, no pasó nada. Vamos y vamos. Ni te vas a dar cuenta, sí. Ni lo vas a sentir. Michael los Beatles están la mitad muertos, sí. No pasa nada. Michael dijo que no iba a ceder los derechos de los Beatles, que iba a agarpar todo con la gira esta de Invincible. ¿Él tenía buena onda con Paul? Tenían una buena onda, de hecho Paul es el que le recomienda en un momento, lo que te conviene es comprar derechos de artistas y el chabón compró los Beatles. ¿Por qué no compras justo los Beatles? Qué conveniente toda esa conversación. Bien, entonces ahí empieza esta tirantez en una dupla que bueno, la estaba levantando en pala y en un momento, bueno, aparecieron estas cuestiones que hacen que cuando Michael se... Fede cierra su mano en un puño, se emociona sí. Y busca la palabra sí. Correcta. ¿Qué le pasó a Michael? Cuando Michael se niega, he refused to do that. Not guilty. Not guilty. Anglo. Dijimos que era un programa anglo sí. Hoy. Entonces le hacen como una cama. La historia es que le hacen una cama y empiezan a partir de ahí a lloverle. ¿Es un eufemismo? No, es literal. Literal, sí. Okay. ¿Qué, hizo, ¿qué le llueve? Me empiezan a llover las denuncias. Él tiene un video que está en internet, que lo pueden ver, donde habla de Tommy Mottola y dice que es el diablo directamente. Entonces vos decís que le hicieron una cama y que esas denuncias son producto de estos problemas comerciales, digamos, entre la productora y Michael. Exactamente. Michael dice: así que estoy dejando Sony, soy un agente libre. Les estoy dejando y ellos están enfadados conmigo porque yo solo hice muy buenos negocios. Su forma de vengarse es tratar de destruir mi álbum. Pero yo siempre dije que ustedes saben que el buen arte nunca muere. Y Tommy Mottola es el diablo. fue el primer ataque público que dirigió en el 2002. Qué loco que Michael Jackson te diga, sos el diablo. Uh-huh. Es, wow. El enfrentamiento ya era un secreto a voces, pero fue más durante las siguientes semanas. El discurso del artista en un evento del National Action Network, uno de los más influyentes, bueno, dice, en su intervención ante los micrófonos, el cantante de Billie Jean acusó a las grandes compañías musicales de maltratar y conspirar contra sus artistas. Roban, engañan, hacen todo lo que pueden, especialmente con los artistas negros. Pero el plato fuerte... Perdón, llegó... ¿él se autodefinía negro en ese momento? Y sí. Se autopercibía negro. Mm. Porque, convenientemente, bueno, sí, sí. Judío también se ve. O sea, todo bien, pero hoy sería, iba a poner Day Don't Care About Us, que dice: haceme sí, judío, you, qué temón, sí, They Don't Care About Us. Ese es el que filma, perdón, con Olodum, en Río. Sí, hay una versión con Olodum, hay una versión previa y después está la versión con Olodum. Qué temón. Pero el plato fuerte llegó cuando dirigió sus acusaciones directamente contra el productor. Tommy Mottola es el presidente de la división de discos. Él es malo, es un racista y es muy, muy, muy diabólico. El enfrentamiento duró meses y Jackson fue más allá de las palabras, portando en numerosas ocasiones pancartas de Mottola transformado en demonio y acusándole, además de haber silenciado a otros artistas, entre ellos Mariah Carey, que fue Dalaya, mujer del productor entre el 93 y el 98 y gran amiga del artista. Ah, sí, claro, ella cantó en el velorio, dijiste, además. Después de divorciarse de Tommy, vino hacia mí llorando. Estaba llorando tanto que la tuve que controlar. Bueno. Y me dijo que era... ¡Contrólate! Y me dijo que era... ¿Así le hablaba? Hablaba, sí, hablaba finito. Hablaba finito. Contrólate. Con amor. Contrólate, Maraya. Y en español, ¿por qué? Sí. ¿Por qué en español? Y me dijo que era un hombre malo. ¿Cómo se dice vida? Desde la compañía no tardaron en reaccionar y calificaron todas esas declaraciones de ridículas. Parece extraño que haya escogido lanzar este desagradable e infundado ataque contra una empresa que ha promovido su carrera durante muchos, muchos años. Su mujer, la cantante Thalía, que celebró su boda con Mottola en el año 2000 en Miami, y a la que acudió Michael Jackson en calidad de amigo cercano de la pareja, también decidió intervenir para defender al productor. Quedó claro. Para, Thalía lo conoció Michael Jackson. Sí, boludo. Mi marido se casa con una mexicana, entonces no veo lo de racismo. Además promovió todo el boom latino. Tengo un amigo judío, sí, pará, claro, lo dijo. Sí, sí, lo dijo. Lo dijo. Promocionando desde Gloria Estefan hasta Julio Iglesias. Todos latinos. Muchas veces los artistas que no aceptan que ya en las ventas de sus discos no son tan grandes como antes, inventan excusas. O sea, todos unos negros de mierda fracasados, dice. Se metió Thalía. Finalmente fue el rey del pop el que ganó la batalla y Mottola se vio obligado, entre otros motivos por las acusaciones de racista, a abandonar Sony. Bueno, Mottola está atrás de un montón de cosas, no solo de Michael Jackson. Hay muertes en las que también estas teorías conspiranoicas lo tienen como involucrado. Pará. Y otros personajes. Ricardo Arjona también está en este tema. Es un montón. Entró Arjona. No te rías. Estábamos justo en un momento de mucha conspiración. Arjona también decidió ser un artista independiente. Se abrió de Sony. Sí. Y a partir de ahí empieza una campaña de memes y mediática para castigarlo por sus letras, que son malísimas, pero digamos, la campaña existe a cuento de que él se vuelva un artista independiente, ¿sabías? Claro. Arjona, que empezó tocando la guitarra en Florida y Diagonal Sur. Exactamente. Uh-huh. Él tocaba en la calle y también jugaba básquet. ¿Cómo nadie...? Es una gran historia. Si pudieras volver en el tiempo. Mira, para Arjona es un buen postulante para esta columna también. De defendiendo no el indefendible. ¿Dónde está lo defendible? Claro, ¿en qué punto lo defendemos? Ustedes lo están mostrando como artista, un rebelde callejero, independiente que lucha contra las corporaciones. Me lo están vendiendo así. Lo es. Wow, Fede, trajiste un montón de info. Bueno, la cuestión está eso. Hay otros productores en este momento. No voy a ponerme a investigar en el teléfono, pero por ejemplo, las muertes de Chris Cornell. Están relacionadas. Toda la empresa discográfica, la cúpula de las empresas discográficas. ¿Quién es Chris Cornell? Contale. Chris Cornell. Yo le decía Chris Cornell, pero hoy estamos en esa de cambiarle el. Sí. Ex cantante de Soundgarden, que hizo una carrera solista también. Y gran amigo de. No me acuerdo el nombre del cantante de Linkin Park, también fallecido. Eran amigos y ellos habían denunciado una red de pedofilia y compartían, tenían una ONG para víctimas de abuso infantil. Y. Chris Cornell supuestamente se suicidó también. fue este como silenciado. Wow. Este muchacho que no me acuerdo ahora cómo se llama, el de Linkin Park, canta en su funeral. Mal augurio. Y poco tiempo después fallece el mismo día del cumpleaños de Chris Cornell. La conspiranoia tiene esos juegos, ¿no? De jugar a dar mensajes. Supuestamente, por decirlo así, a grosso modo, los Illuminati y toda esa corriente. Los Illuminati, lo dije. Dan esos simbolismos, juegan esos simbolismos para limpiar karma de lo que están haciendo. Entonces se pone muy complejo todo. Wow. Sí. O sea, dan simbolismo para limpiar karma. O sea, exactamente. Te ocurren, por ejemplo, el famoso triángulo. Si uno ve la mayoría de artistas pop, ajá, actualmente tienen generalmente en sus pantallas un triángulo, un ojo, simbolismos tanto iluminantes como... Daft Punk, todos cantan arriba de una pirámide directamente. Bueno, exactamente. Wow. Está todo así de relacionado. La teoría dice que Michael... denunció todo eso, por eso también fue bombardeado con acusaciones de pedofilia. Ahí está ese límite, ¿no? Entre creerlo o no. Yo, ¿vos crees? Y yo, de mi parte, creo que el poder tiene. Porque estamos ante situaciones de abuso infantil que no es. O sea, es fuerte. Michael estuvo en alguna de las fiestas estas de Epstein, ¿o no? ¿Hay fotos de él en esas fiestas? No lo nombran otra gente. Ah. En Epstein, o sea, hasta cómicos y todo, sí, un montón. Bueno, hay todo un entramado ahí que... Entonces lo que ocurrió es que Michael fue básicamente asesinado. Según un libro... Como todos saben. Mirá, según un libro de Concha Calleja... Ajá. Sí. Dijo Concha. Calleja. Dijo Calleja. Criminóloga, durante uno de los juicios, su hijo Prince había asegurado que Jackson, la noche antes de morir, recibió una llamada sospechosa en la que al colgar dijo que lo matarían. Según la investigación, no era la primera vez que el músico hacía tales declaraciones y sus familiares lo habrían corroborado en diversas entrevistas. Entre las razones que se hubiera podido tener, se dice que su discurso político incomodaba a muchos altos mandos, que tenía información comprometedora en su poder, que algún otro artista lo quería sacar del camino y que económicamente valía más un muerto que vivo, ya que es el artista fallecido que más ingresos ha generado hasta el día de hoy. Bueno, podemos ahondar muchísimo más, pero yo quisiera como ahí cerrar y dejar esta cuestión de la conspiranoia para defender a este particular artista latente en esta cuestión de cuántas informaciones, qué se nos presenta, cómo podemos también, en base a qué información, esto de jugar a defender o no defender. Uh-huh. Yo bailo los temas de Michael. Sí, ¿quién no? Pero también hay alguien que sucede, en la fiesta aparece un tema de Michael. Pero sucede que se han vetado de fiestas, de radio. Se han cancelado. Sí, se han cancelado. Ese es el término, se han cancelado. Venimos siempre hablando de esta cuestión de separar la obra del artista, porque si vamos a jugar a la cancelación no queda nadie, uh-huh, ni Dios. Uh-huh. O sea, Dios es rarísimo. Dios es rarísimo, diría. Temor de Dios. Dios es rarísimo, diría. Federico Manuel Peralta Ramos. Federico Manuel. Dice Fernando Ventarrón. ¿Es su apellido Ventarrón? No. Ah, no. La campaña. No, nadie usa su apellido. La campaña de desprestigio. Me voy a poner un apellido, ¿eh? Guarda, ¿eh? Ojo, claro, el viernes que viene vengo con un apellido diferente. La campaña de desprestigio contra Arjona. Vamos, Fer. Ya está, ya aprendió. Vamos, Fer. Está sucediendo. Es inversamente proporcional a la sobrevaloración de Joaquín Sabina. Uf. Mira que tiró. Dos en una tiró. Se tenía que decir y lo digo. Gracias. Ese puede ser una columna de Sabina defendiendo el indefendible, ¿no? También. Y Arjona, Sabina, sí, sí. Arjona. ¿Y Sabina por qué sería indefendible? ¿Por su machismo recalcitrante? Sí, por su. Como yo, para mí, como. Es de otra época, para mí, es muy de otra época. Claro, también hay que analizar los contextos, ¿no? De época, esa es otra cuestión a la hora de abusar de un pibe, por ejemplo. Podemos cerrar, por favor, porque nos estamos yendo al paro. Vamos con Michael para arriba. ¿Pero qué trajimos? ¿Para qué sigue? No, y yo diría que pongamos dos temas de Michael y después vayamos con un pase a la red, porque viste que lo del horario a mí me preocupa. ¿Estamos bien o no? Ay, ¿no? No sé decirte. Primero pongamos. Bueno, no, o sea, entonces pongamos uno solo de Michael. Five. El de Jackson 5. Jackson 5, cuando Michael todavía estaba ahí entrando en el negocio con toda su familia. Y realmente, o sea, yo creo que en ese momento sí se dedicaba a cantar y a no entrar en controversias. Después habrá descubierto. Era un niño. Sí, tenía 12 o 13 años y. Y no es difícil elucubrar esta cuestión de que también, o sea, al entrar en esos business y a edades tempranas, abusos, por más que no sean sexuales, ocurren de una u otra forma, ¿no? Con esto digo, es amplísimo el tema. Separemos la obra del artista y disfrutemos de la obra y critiquemos todo lo que tengamos que criticar y debatámoslo. Pero no compremos el pescado de los medios, o sea, que nos venden, porque ya sabemos cómo esto es, ¿no? Diría Michael. Escuchamos Jackson 5 y después un temón también de Michael con. ¿Lo ponemos los dos? Con Freddie Mercury. Sí, un poquito, por lo menos un poquito, porque justo las frases son de Freddie. A ver si nos escriben 3546-532523. Tienen un número. ¿Qué frase de las cuatro que decimos no es de Freddie Mercury? Y escuchamos full Michael Jackson. Gracias, Fede. About the blues. Yeah, the blues. Don't nobody have the blues like I have. I may be young, but I know what it's all about. And this is how it went down. I met a girl in school one day doing sandbox. We toasted our love during milk break. I gave her my cookies. We fell out doing finger paint. So one day, I stepped up to her and I said, we'll be right back. pasa, Víctor? ¿Qué agitas? ¿Qué pasa? Bueno, el tallback. El tallback, me encanta. La gente se asusta cuando. Sí. Te están rotando, parece. Sí, me pasa una fuerte. Sí, sí. Estamos escuchando, ¿qué estamos escuchando, Lu? Freddie Mercury con Michael Jackson. ¿Cómo se llama esta canción? ¿La tenés el nombre que vos la propusiste con muy buen tino? State of Shock. State of Shock. Sí. Uno. No seré una estrella de rock, seré una leyenda. ¿Lo dijo o no lo dijo Freddie Mercury? Dos, simplemente soy una prostituta musical. Tres, no me importa morir mañana. He vivido en toda la extensión de la palabra. Cuatro, la música es lo único que te da mucho y no te quita nada. 3546-532523. Manden sus mensajes que participan por un delicioso licor de Mercado de la Tierra. Vayan a Mercado, compren pollos. La promo es 5.300 pesos los días... Algunos días. Vayan, seguro que hay días. Vayan y descubran. Hay unos días determinados. Vayan y pregunten. ¿Hoy está 5.300? No, mañana. No, mañana, bueno, no. Pero mañana hoy puedes comprar un bloque de huevo. Pueden comprar, por ejemplo, huevos de campo, sí, pollos de campo, aceitunas, oliva, condimentos, legumbres, cereales, miel, frutos secos, productos de limpieza del hogar sin tóxicos, cosmética natural, artesanías. Es un montón. Compren, vayan una belleza, al mercado, mercado de la tierra, tierra siempre. Y hablando la promo, sí. Fede. Sí, no la promo. No ¿qué pasó? No, no la tengo. Un saludo para Mario, que manda un mensaje particular, pero que es el autor de esa frase, estas promos me están matando. ¿Cuáles serían las promos? Gran frase. Y las los miércoles, los miércoles vayan y está 5.300 el kilo de pollo de campo imperdible, los bueno, miércoles. Hablando de promo, acabamos de destapar una dorada pampiana de Luke. Sí, pero la pagamos. Sí, sí. Ah, ok. No, bueno, no, pero déjame continuar. Sí, sí, sí. Me indigné. Sí, sí, las pagamos. Perdón, Lu acaba de comprar una dorada pampiana. Cuando pago, decimos, sí, quiero sí, que sí se me reconozca. Sí, por favor. Qué rica la dorada pampiana que acabas de pagar. Gracias, Lu. Deliciosa. ¿La conseguiste en el dónde? En Mercado de la Tierra, ¿viste? ¿Dónde más? Por eso. Sí. Pero no solo eso, sino que además la querida gente de la cerveza Luke, Rebe y Nacho tiran una oferta en birra roja, que es un amor. La birra roja también, y tienen la IPA también, que es otro amor. Oferta amor roja. Verdadero, amor verdadero. Sí, real. Sí. Víctor, sacaste unas fotos, nos sacaste unas fotos muy buenas en donde se lo veía a Fede amando a la botella. ¿Cómo me decías vos, la botella? Ella, la más bella, la botella. Decía un amigo, Eduardo del Gallego, a quien está en otro plano ya, y le mandamos un abrazo gigante. De uno. Oferta en roja, un litro, 4.500 pesos. Medio litro, 2.500 pesos. Escúchame, en relación a cómo está todo, esto es, o sea, te estás llevando una birra de alta calidad, un alimento prácticamente. Cebada. Un alimento de buenísimo. Sí. A mí me pasa que a veces por tomar no como, así que si se cuenta como alimento sí, va bien. Sí, totalmente. La nutrición. Yo con dos looks me siento almorzado, cenado, todo. ¿Desayunado? El tema es que después me dan ganas de más. Entonces como voy generando a futuros desayunos. Vos comes arroz con lentejas y comes un plato y listo. Sí. Vos tomás dos looks y querés un look más. Sí, siempre, sí, siempre. Así que está esta oferta, por favor, quien guste esta oferta se comunica no con nosotros o un teléfono que voy a decir a continuación, que es el 351-7324098. Me pasa esto con el 351, los de Córdoba tienen un número más, ¿no? O sea, siempre los teléfonos. Sí, son entonces, más largos. 351-7324098, la oferta en birra roja Luke, un litro 4.500, medio litro 2.500, ya. Ya, ya estamos llamando. Es ahora. Fede, sí, sí, cébate esos vasitos porque empieza un pase a la red. Vamos. Empieza nuestra columna de deportes de hoy. ¿Sabes qué lo anuncia la voz de Santi Motorizado? Que la semana pasada sí hablé mucho de Santi. Algunos oyentes que escucharon en la semana me hicieron devoluciones como que yo estaba como tirando onda. Como que quería algo más. Y yo solo estaba pidiendo que me acompañe a ver un partido de Boca. Mientras le acariciaba la panza. Tratarle la panza con aceite. Le iba la panza a peluda. ¿Qué la, no? La panza. ¿Qué no? O sea, lo vimos todos. Todos lo escuchamos. Qué grabado. No solo okay lo escuchamos, lo vimos. Okay, yo ya okay lo vi. Okay. Yo ya tengo la escena de Lu frotándole la panza a Santi Motorizado. Santi es un capo. Acaba de sacar su nuevo disco. Ahora veo que por eso es que estoy también tan conectada. Porque bueno, no, viste que uno piensa que elige, pero en realidad no elige nada. No. Es el algoritmo. Es el algoritmo. Está sacando un nuevo disco. ¿Cómo se llama? ¿Panza lo peluda? Banco. No. Él es hincha de Gimnasia. Ya, vamos a hablar de deporte. Él es muy hincha de Gimnasia y tienen buenas anécdotas. ¿De Gimnasia qué? ¿Y tiro de salta? No, pará, boludo. Gimnasia es Gilma de la Plata. Ah, bueno, ¿sí? Gimnasia. Bueno, está bien. Gimnasia y tiro de salta. Ok. No me hagas enojar. Me hagas enojar. Me puse mal, boludo. Me puse mal. Él es hincha de Gimnasia y en una entrevista que escuché de hace muy poco, a cuento de que está sacando su nuevo disco, él cuenta precisamente que cuando Maradona, y empezamos quizás con un Diego Dato, que es como va a terminar también esta columna. Bien. Cuando Maradona era director técnico de Gimnasia, que roló por todo el país y se le hicieron homenajes por todos lados. Fue una gran despedida, no sabíamos que era su despedida, que se iba a morir tan pronto. Y que lo llamaron los directivos de Gimnasia y le dijeron a él: che, sabemos que sos futbolista, futbolero, sabemos que sos muy hincha, sabemos que sos maradoniano, venite un día a conocerlo al Diego. Y podés creer que él, todo indie como es, porque él no puede más de ser tan indie, no pudo con esas emociones y no fue. Y luego murió. Y, bueno, Diego murió. El Diego murió, sí. Por suerte Santi acaba de sacar un disco y está entre nosotros. Y bueno, para él fue... Bueno, vayan y googleen y escuchen lo que él dice al respecto. Pero él dice que bueno, que fue lo que tenía que ser y que él no lo quería molestar al Diego. Que el Diego sí que lo han molestado, ¿no? Sí que le han ido a pedir... Él dice que solo quería ir a decirle que lo quería mucho. Que creo que es un anhelo de varios de nosotros. Haber podido decirle a Diego solamente: Diego, te quiero. Sí, a mí me destrozan haber podido cruzármelo al Diego. Lo conocí. Bueno, sí, lo vi personalmente. Si eso cuenta como conocerlo. ¿La pancita? No lo toqué. ¿Pero se vieron a los ojos? Sí. Wow, eso es un montón. Y pará, y cené con la Tota y Don Diego. No. Sí. Cené con ellos. Terminemos acá esto. ¿Qué más vamos a contar? Cené con ellos y también estaba el turco. Su hermano. El hermano, Sí, su hermano. Menem. El turco García. Cené con ellos. Ellos eran gente muy, muy humilde hasta el final de sus días. Nos hacemos antimufa. Sí. Wow. Un pase a la red es esta columna. No vamos a hablar de fútbol, aunque un poquito siempre sí. Porque, ¿sabes qué pasa? Hay momentos en la vida como este, como el que yo estoy atravesando en lo personal, y se vuelve acá todo un poco muy personal. No voy a decir nada. En los que es mejor no hablar de fútbol. Ustedes saben que yo soy hincha de Boca. Ustedes quizás conozcan o no conozcan el momento que está sufriendo. Me enteré el otro día. Que está viviendo el Club Atlético Boca Juniors. Prefiero no hablar. Ya lo dijo Luca. Mejor no hablar de ciertas cosas y en este momento no voy a hablar de Boca, no voy a hablar de fútbol. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Cómo te cambia la voz, no? No, me pongo del orto. Sí, pero por supuesto, Fede, porque es duro lo que nos está pasando. Pero después se quedó fuera el otro. Eso lo hace menos duro. Cuando Boca pierde y al otro día pierde River, todo es posible. Sí. Voy a... Lo romántico del fútbol. ¡Se viene Boca! Esto es Boca. Bueno, entonces no vamos a hablar de fútbol. Y vamos a hablar de un tema que me parece que les interesó mucho, que toqué hace poco, que es el tenis, los Grand Slam. Estuve explicando acá para algunos oyentes que no conocen cómo funciona el tenis y la importancia de estos 4 torneos de Grand Slam que se dan a lo largo del año, porque está iniciando el torneo de Wimbledon. Atentos, Bien, césped. Césped. Mirá, sabe el Fede. Claro. Mirá cómo es. Sí, tenemos Australia, polvo de ladrillo. Australia es una carpeta de cemento. Sí. Roland Garros, polvo de ladrillo. ¿Sabés cómo le dicen allá? Los españoles que juegan mucho y que les va muy bien en polvo de ladrillo, igual que los argentinos. ¿Sabés cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Tierra batida. Tierra batida. Entonces, si vos estás en Rolanga y te dicen alguien tierra batida. Rolanga. En Rolanga. No, Rolinga. Sos Rolanga. Acá en tierra abatida. Luego, Wimbledon con su césped. Muy bien, Fede. Sí. Y termina el año en US Estados Open Unidos. Con, también la carpeta de cemento rápida. Sí. Serían 2 superficies lentas, como la tierra batida y el césped, y 2 rápidas, que son las Scourge de cemento. Australia y Estados Unidos. Wimbledon, ¿está bien dicho? Wimbledon. Sí. Es Wimbledon. El más antiguo de todos estos torneos. Tiene mucha tradición. Es el único torneo importante, realmente importante, que todavía se juega sobre césped. La verdad es que no quedan otros grandes torneos que otorguen muchos puntos que se jueguen sobre césped. Y es antiguo y también es conserva, te diría. Un poco que a veces van de la mano, ¿no? Ser viejo y ser conservador. En este caso, aplica. Porque imagínate que aún hoy existe una regla que dice y que se cumple que todos los jugadores y jugadoras deben vestir totalmente de blanco. De blanco, sí. Por ejemplo, eso es algo muy característico. Pero todo, la zapatilla, las medias, el short, me imagino que también la chabomba. Qué ganas de molestar. El, no sé. Todo de blanco. Sí, todo sí. de blanco. Qué todo ganas de blanco, molestar. Y sí. terminan como manchados de verde. Pasan cosas. Es para jugar a eso, para ver las manchitas, cosas. A ver quién. A ver quién. Quién se va impoluto, ¿no? ¿Quién da más? Sí. Eso no sería nada. Lo de vestirse de blanco. Si no fuese, porque el conservadurismo político que tiene el torneo, un torneo que tiene a Roger Federer y a Martina Navratilova como sus máximos ganadores. Roger, que es era el favorito de Diego, ya que estamos así bien maradoneados, sí. te digo, le decía la máquina, Diego, a Roger. Y es un, es el máximo ganador con 8 torneos de Wimbledon. Y el Nole, ¿no? ¿No está atrás por ahí? Ahora te voy a hablar de Nole, que tiene 7. Sí, Nole, Nole es el que le pisa los talones sí. y lo supera a todos. Sí. Porque, pues, ¿sabes qué pasa? Todavía está en carrera. Claro. Rafa, Nadal y Roger están, Federer están retirados y Nole todavía está jugando. Bueno, ¿Vos mirás tenis? Amamos Federer. A Nole. Ahora amamos no, pero Nole. En los 90 miraba mucho. Los 90. Sí, y los 90 me vendieron todos. Sí, miraba Fórmula 1, miraba. Padel. Sí, sí. Padel. Mira partido de pádel. Sí, ¿cómo se llamaba Alejandro? Parricollo. El de los pádel, ¿cómo eran? Maxi Kiosco. Los hermanos argentinos. No los tengo, ¿eh? No estaba mirando pádel en esa época, bien. Pero bueno, bienvenido sea si querés traer esta info a un pase a la red. Bien. Y ya saben que esta columna se hace. Lo vengo diciendo desde el principio del programa. Este programa se hace, pero sobre todo esta columna se hace íntegramente con Twitter. Twitter es lo que nos da todo, nos da todo. Sépanlo. Ustedes bueno, están mirando Instagram. Cuando sí. decís nos da, esa persona está acá. Sí, esa es la comunidad. Ese plural, ah. Esa es la comunidad. Esa es la comunidad. Sí, sí. Porque fíjate que Fede termina mirando tweets por Instagram. Sí. Ajá. Impresionante. Para no armarme un Instagram, un Twitter. Un Twitter. Deberías. ¿Por qué? Mucho ¿Por más divertido. Qué? Sí. Sí, menos vanidoso, mucho menos vanidoso. Para, no, menos vanidoso. Pero muy, mucho menos. O sea, totalmente fuera de la vanidad. Twitter fuera de la vanidad, Twitter no te creo. Perdón, yo tengo Twitter y no creo que sea así. ¿Vos? Me parece que es una vanidad concreta, así como. Otro tipo de vanidad en todo caso. Sí. Bueno. No asentada en la imagen, sino en el texto. También hay imagen, también hay meme, también claro, hay videos. Pero es podemos como que, poner links pero en la, Twitter. Pero no la vanidad está en poner un buen tuitardo, ¿o no? Bueno, esa es la vida misma, ¿no? O sea, todos queremos decir algo gracioso y que todos se rían de lo que decimos. Bueno, eso sea entonces, en Twitter, en Instagram, en Facebook, cualquier red social. No, en la vida en, misma, como te digo. ¿Es gracioso? En siempre Instagram. Vamos para Twitter a mí me hace reír, o sea, sí. sola a las 11 de la noche en la cama viendo Twitter y riendo sola. ¿Lees los tweets del Prezi y ponele? No, no lo sigo. Ah. No lo sigo. Uno va eligiendo. Mm. Bueno, si quieren después hacemos un programa especial. Yo también lo digo en Instagram, ¿eh? Te lo digo para que no. Yo no estoy. Pero no amas X, que sería Twitter. No, no amo Twitter. Ah, es odio, amor esto. Yo pensé que era amor, como, sí. Ah, ok. Sí, no queda más. No me pasa nada con nadie. Bueno, leí un tweet de Guillermo Martínez. ¿Saben quién es Guillermo Martínez? No. Es un escritor y matemático argentino. Es un escritor y matemático argentino. Ah, ¿no? ¿Lo conoces? Sí, Guillermo Martínez. Claramente, que con mucho humor, porque les repito, abunda el humor en Twitter, se preguntaba si dejarían en esta ocasión que está. Se me cayó la virome, iniciando Wimbledon, si dejarían participar a los tenistas yanquis y si esa participación activa que Estados Unidos está teniendo en la guerra con la invasión de Irán, que hablábamos al principio del programa, generaría algún tipo de modificación en la grilla de Wimbledon. ¿Y por qué se preguntaba esto, porque Guillermo en otras ocasiones Martínez? Porque ha ocurrido. Porque en 2022, el año en que inició la guerra entre Rusia y Ucrania, las autoridades del torneo informaron que, y abro comillas, el gobierno del Reino Unido, dijeron, no les dejó otra alternativa viable que prohibir la participación de los jugadores rusos y bielorrusos, porque Bielorrusia apoyaba también a Rusia en la guerra, y prohibieron que participen en 2022, según dicen entonces las autoridades del torneo, porque las autoridades del Reino Unido les dijeron, no, todo bien, pero ¿sabes qué? A estos no los dejas entrar a jugar. Y ellos cedieron. ¿Qué quiere decir tu cara? Me indigno un poquito. Y sí, es para indignarse. Sí, sí, sí, esa vara con la que se mide, ¿no? Si sos ruso, sos malo. Sí, y si tu país Drago. Toma decisiones. Iván Drago. Sí, Iván Drago. Iván Drago. La prohibición incluía a figuras como Medvedev y Sabalenka, que son grandes jugadores del tenis actual. No, claro, no solo juegan ajedrez los rusos, sino que les va también muy bien en el tenis. Y resultó. bastante escandaloso, digamos, ¿no? No fue tomado con liviandad. De hecho, la ATP, que es la asociación de tenis, y también la de varones y la de mujeres, decidieron que los puntos de Wimbledon no contaban para ese año, lo que es una sanción importante, porque claramente los cuatro grandes slams del año son los que más puntos dan en ese ranking que tienen los jugadores de tenis, y el hecho de que participar no te diera puntos, bueno, como una contrasanción, o sea, como sí, amparar lo que fue la contrasanción, exactamente, el escarnio. Un montón de palabras estás trayendo. Bueno, entonces en 2023, al año siguiente, fue levantada esa prohibición, pero los jugadores que querían participar, que eran de origen ruso, tenían que participar como neutrales, un término totalmente asociado a la guerra, además, y había condiciones como, por ejemplo, que no podían hacer declaraciones apoyando a Rusia y la guerra de Rusia. No podían. O sea, les decían lo que tenían que decir. Por eso es que Guillermo Martínez trae este tuit, que a mí me causó mucha gracia, que decía, espero que ahora, me imagino que a los yanquis también no los van a dejar hablar en favor de Estados Unidos. Todo esto, por supuesto, con altos grados de ironía. Ah, además, continuaba para los jugadores que en 2023 podían participar los rusos, la prohibición continuaba de que se aparezca la bandera de Rusia al lado de su nombre, como es usual en las transmisiones, y ellos tampoco podían lucir ningún tipo de símbolo patrio ni colores asociados a las banderas rusa o bielorrusa. O sea, son neutrales. Eso les quisieron decir en 2023. Quiero aclarar que la presencia de los rusos es muy importante en estos torneos, porque yo les mencionaba a Medvedev, les mencionaba a Sabalenka, son grandes jugadores, y de hecho, en 2023, cuando vuelven a jugar los rusos, 7 jugadores de esa nacionalidad llegan a la segunda semana. Los Grand Slam, sí, son 2 semanas. Bien. La primera es como una primera ronda de, como en todos los torneos, esas primeras rondas de las cuales, por ejemplo, Boca no pasó en el Mundial de Clubes, lo digo. Y la segunda, qué ya frío que hace. Octavos. Y la segunda, octavos, cuartos. Imagínense que son 16 los jugadores que participan de la segunda semana, y 7 de esos 16 jugadores eran de origen ruso. Siete. En 2023. 7. Wow. Atento a las cifras. 7. Se toma, bueno, un trago. Salud. De repente un bache para hidratarse. Bueno, sabés que hablar te seca la... Sí, sí, sí. Bueno, boludo, entonces... No, o sea, no vamos a estar ceseando acá al aire. Dale, por favor. O sea, lo que me costó leer lo de Michael Jackson. Estoy dando lo mejor y se me... Bueno, me escrachan, ok. Aunque todo esto de la prohibición nos puede alborotar, porque veo que a vos no te gusta, Fede, me imagino a vos, Víctor. A mí qué cosa. ¿Que te gusta que prohíban a los jugadores rusos o no? Para nada. Gracias por tu opinión. Repudio y me solidarizo. Entonces quiero decir que no olvidemos que esta actitud de los dirigentes de Wimbledon se dio también en los Juegos Olímpicos que se celebraron en París el año pasado, donde tampoco pudieron participar los rusos. No sé si ustedes recuerdan, no sé si ustedes siguieron los Juegos Olímpicos, sí, pero... Y eso que los franceses se la dan de muy progres, de muy revolucionarios. A ver si recuerdan que en la presentación de los Juegos Olímpicos incluso aparecieron unas drag queen, sí, y haciendo la última cena, sí, y eso también generó. Entonces toda esa cosa así progre que plantean los franceses, todo bien con todo, pero igual los rusos no pueden participar porque, bueno, o sea, son los malos, ¿o no? Claro, claro, sí, sí. Ah, bueno, que queden claros. ¿Sabes qué? Traje un audio en donde podemos escuchar un poco de esa presentación, de esa ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, que fue bastante polémica al parecer, sobre todo para la Iglesia Católica, que se indignó con esto de las drag queen haciendo la última cena. Vamos a escuchar un poco de Céline Dion cantando en francés, porque si no, nunca vamos a escuchar música en francés, Fede. Bien. Lo usamos como excusa, dale. O a Céline Dion mismo. Sí, tampoco. La vida. Para la shawarma. La shawarma. Qué hambre. Vos traducís. El enano no atenúa. El enano. Qué calor. Citibel, Citibel. ¿Es de ahí? ¿Es de la zona de La Plata? Sí. Como Santi Motorizado, que sí, es de gimnasia. ¿Viste? Ay, ¿será de gimnasia, Celine? Ahí va a decir algo de la panza, según él. Qué lindo que es Santi. La que pancita. La eternidad, hijo. Eternite. Que hay masitas. Hay masitas. Tinder. Problema. Hay problema. Por todo. What to? Aquí. Ella se emociona mal, no sabe lo que es este momento, ¿eh? Canta bien, Fede, dale. Yo no estoy pidiendo. Ah, bueno, bueno. Canta bien la muy careta. Muy careta de Celine Dion. Entonces, voy a continuar con mi columna. Sí. ¿Cómo a los del COI, el Comité Olímpico Internacional, les pareció quizás un toque injusto esto de que los atletas tengan que pagar por las acciones gubernamentales? Muy bien, de su país. Haya pensado eso, ¿no? No, igual hasta ahí. Ah. Porque les abrieron la posibilidad de hacerlo, pero por supuesto, de participar, sí, con estrictas condiciones. Por supuesto. Entonces, los atletas rusos que querían participar tenían que participar bajo el título de atletas neutrales individuales. O sea, le quitaron toda la poesía. Eso a mí es lo que más me indigna. No qué solo... buena banda, ¿no? Esa... sí, sí. Tengo una remera que dice atletas neutrales, sí, individuales. La verdad, me pareció un nombre muy poco atractivo. Ani, hay que ver cómo se dirá en francés, porque ¿sabes que el idioma oficial del Comité Olímpico es el francés? Pero qué europeocentrismo en todo, que son la verdad, todo. Sí. Entonces, no podían llevar sus banderas, no podían festejar con sus banderas, no podían tener tampoco ningún color en su ropa que los identificara con Rusia, no podían cantar el himno. Me pongo aguda porque ya lo del himno me sacó loca. No figuraban en el medallero por naciones y no pudieron participar, y esto es lo que más me indigna, de la ceremonia inaugural. Yo, si algún día voy a los Juegos Olímpicos, no creo que me pase. Ojo, la vida da sorpresas, y estoy abierta a todo. Quisiera participar de la ceremonia inaugural. Es un momento trascendental. Imagínate Celine, como estaba toda emocionada cantando ahí, los rusos en la Villa Olímpica, mirando por televisión. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Sos ruso, no podés. Duele, ¿no? Duele. Por suerte está Santi. A ver, un poquito de Santi motorizado. Ay, que nos endulza, con su voz de felpa. Está tan enamorado. Es un osito de peluche. ¿Estás acariciando? Acariciando la pancita. Sí, ¿vos como también querés? Sí, yo le acaricio la panza motorizada. No, ¿te produce esa sensación? Sí. Los pelos del ombligo, se los va saludando con hacerle aceite. Rulos. Sí, hacerle rulitas. Hacer rulitas del ombligo. ¿Saben cómo les gusta a ellos dos? A Fede y a Víctor Santi motorizado. Nunca pensé que iba a generar. A ver. Hasta que vos dijiste me voy. Ay, pobrecito. Cuando a él lo abandonan, a mí me duele un montón. Esa canción que dice, pa, te pido un poco de plata. Es como un eterno adolescente. Sí. Neutral. Sí, neutral. Sí. Atletas, sí, neutrales individuales como Santi motorizado. Finalmente fueron 15 los atletas rusos que participaron de los Juegos Olímpicos de París. Imagínense que habían sido más de 300 los que fueron a Tokio en los Juegos Olímpicos anteriores. O sea, 15 no es representativo de lo que Rusia tiene para dar en los Juegos Olímpicos. Y, por supuesto, fueron acusados de traidores, ¿no? Y yo te iba a decir, pero qué pedazo de chupado. Pero bueno, dije, no, voy a tratar de entender. ¿Cómo lo diría Santi? ¿Cómo diría Santi la participación? ¿Medvedev? ¿Qué pedazo de chupa es? Djokovic, a quien mencionaste lo vos. Lo amo. Djokovic es un loco, ¿eh? Lo amo. Djokovic. Djokovic dejó de participar de varios torneos durante la pandemia porque se resistió a darse la vacuna contra el COVID-19 y hubo un escandalete porque él llegó a Rusia, no lo dejaron participar, le dijeron que se tenía que ir, él estaba ahí en el estadio y no podía jugar, todo por no darse la vacuna. Él realmente tiene ideas y las lleva adelante y es un tipo que habla muchos idiomas. De hecho, ahora vamos a terminar esta columna escuchando un audio de él hablando en español. ¿Cantando muchachos? No. Hay una en donde él agita, sí, porque le gritan, yo vi ese video, le gritan, vamos, Nole. Y él dice, vamos. Porque él... Es un hermoso en todos. Lo querés mucho. Lo quiero. Bueno, lo quiero morir. Lo quiere a morir a Djokovic. Y él apunta este año, en este torneo de Wimbledon que está empezando esta semana, sí, a arrebatarle a Roger Federer su puesto de el mayor ganador del torneo, que, como decíamos, tiene 8 triunfos y Roger y Nole tiene 7. Entonces quiere, si gana este año, Va a llegar, sí, dijo 7, va a llegar a 8 y Roger ya se retiró. Sí. Así que bueno, hasta lo podría pasar. Bueno, entonces Nole, tenemos un audio en donde habla de Diego Maradona, porque siempre tenemos que cerrar con un Diego dato. Te amamos, Diego, también. Va, yo lo amo, no sé ustedes. Yo soy maradoñana. Amor. Sí, ¿amor? Sí. Amor, sí. Y viste sí. que además van saliendo esos videos inéditos del Diego. Uy, cada vez más. Se tapado. Cotiza más, todo sí, el tiempo se cotiza sí, más. Sí, sí. Y sus opiniones políticas también, cuán importantes por eso, son. Por eso, él como ídolo popular todo el tiempo se cotiza más, es como que se hace más grande, viendo lo que son también los de hoy. O sea, los ídolos claro, populares de hoy que se cuidan todo el tiempo el culo, que no quieren decir nada, no se juegan por ver. Nada. Él, sí, sí. él pero era, nada acá, que ver, él. Nada que ver. El otro día leí algo hermoso que era, y creo que va para el deportista que también hacen arte. A su forma, este, que un artista sin posición política es un producto. Dice. Entonces estamos divididos, me parece que está clara la división entre artistas y productos. Lo mismo que con los del deporte, ¿no? Dice que Chico Méndez. Chico Méndez, sí. Decía que la ecología, como se decía en esa época, sí. sin lucha social, es solo jardinería. Claro. Oh, uf. Uf, sí. Esa es más dura. Bueno, esa es más dura. Él estaba en otra, sí. Mientras él, estás poniendo la. A él lo mataron. Sí, o sea, sí, sí. Así como te lo digo. Bueno, entonces, citando a Chico Méndez inesperadamente, vamos a cerrar esta columna. Estamos pasadísimas de hora, eso a mí me pone muy mal, pero no importa. Me voy a hacer la que no soy estructurada, la que no me interesa, que sean las 8 y 10 de la noche. Yo traje dos temas de artistas anglos, porque bueno, Wimbledon. Pero el audio de Djokovic vamos a escuchar el audio de Djokovic y pegado vamos a escuchar a Amy Winehouse y pegado vamos a escuchar un poquito por lo menos de Queen también. Dale. Por favor, Vic, gracias. Mi manager me dice, Diego es aquí y quiere ver. ¿Se me está cargando? Claro que sí. Jugamos un poquito tenis, comemos alguna cosa, hablamos de la vida. Estaba una 4 o 5 horas del sueño para mí. Diego estaba no es solamente una leyenda del deporte, pero un humano, una persona con muchas emociones, con mucha calidad de la vida, pasión por la vida, también grande corazón. ¿Qué te provocó su muerte? Una semana, un año muy triste para el deporte global, para mí, para toda Serbia, porque Serbia ama a Argentina, ama a Diego. Rolling up the walls inside. one bites the dust. Hey, hey, a lot of catching too, but another one bites the dust. Decía Amy, Back to Black, y yo creo que es una exposición en contra del blanco que plantea Wimbledon. ¿Será? Porque ella dice volver al negro, pero en realidad dice volver a la oscuridad. Sí, ¿no? Volver a la oscuridad. Ella, pobre, tan oscura, ella la pasó tan mal, tan mal. Yo, ¿saben qué? Soy muy fanática de Amy. Mientras mezclo los numeritos. Uf, ¿cómo no amarla? Sí. ¿Cómo no amarla? Mientras mezclo los numeritos para el sorteo de un licor de naranja de Mercado de la Tierra. Sepan que quien se la gane, se lo gane, va a tener que ir a Mercado de la Tierra y buscar su licor y quizás se compre algo más, ¿no? Unos huevos, un quizás pollito. No, seguro. Seguro. Dice Fer Ventarrón, no se olviden que también hace dos mundiales de fútbol que no dejan participar a Rusia. Fuck FIFA. Sí. Y futbolistas caretas. Aguante Flavio Pedemonti, que no se callaba nada. Dice Fer, Flavio Pedemonti, y te digo, Fer, la semana que viene viene todo muy ligado a Flavio Pedemonti en este programa, porque ya ustedes se piensan que nosotros estamos acá medio improvisando. Un nada paso que adelante, ver. Un nada paso que adelante. Ver. Tenemos listo el programa del Me viernes que viene. Me encanta porque dice fuck FIFA y FIFA es fuck. Fifar. Wow. Estamos yendo muy arriba, ¿eh? En grandes, sí, sí. Grandes descubrimientos. Sí, sí. Todo. Miren, está conectado, ¿viste? Hoy está 7. No tenemos casi agenda. Hay un par de eventos en el Barso. Creería que es lo único que hay hoy, sí, hoy y está mañana. Algo de para allá. Vamos. Pero, a ser fehacientes. Dale, vamos a ser fehacientes. Mientras tanto, les digo que, dada la época del año y el frío que está haciendo, sabemos, nosotros sabemos que las juntadas son en las casas. Ajá. Sabemos. Sí. En las casas. En las casas. Entonces, más bien, en el próximo programa nos dicen en qué casa se están juntando. ¿A dónde es? Sí, porque nosotros queremos ir, además. Claro. Queremos anunciarlo y sobre todo queremos ir. Hoy me voy a una casa, pero bueno. ¡Apa! No, ¿Qué haré el fin de semana, Fede? ¿Qué haré el fin de semana? A ver. Independientes del ritmo, viernes 27, o sea, hoy, 22 horas en casa, en el bosque. Este viernes combatimos el frío moviendo al sonar de Independiente del Ritmo, latino tropical y bailable, ¿eh? Música, tragos, birrita, papas fritas. Ya hay algo como para equilibrar ahí tanta neptuneidad que se da cuando no hay. ¿Qué sería la neptuneidad? Y Neptuno, así como esta cuestión, o sea, el lo marítimo, lo inconsciente y lo bebible, sobre todo. Sobre todo, hizo un gesto de empinar el trago. Gran levantador de vidrios. Lo bebible. Y el sábado 28 de junio, o sea, mañana a las 20 horas, bien tempranito, fiesta en el Boss Queer. Bailar, perrear, besar y resistir. En ese orden. A ver, bailar, perrear, besar y resistir. Voy. Yo arrancaría por besar. Por voy. Ejemplo. Antes que bailar y antes que perrear. Y una vez que está besar es bailar. Yo te digo, este orden para mí: bailar, besar, perrear. Y siempre resistir. Hoy hablé con un amigo y me decía que le dolían unos músculos raros de la pierna porque hizo unos ejercicios y que le dolía en un lugar extraño. Y le digo, ¿pero qué ejercicio? Y son como perrear. Perrear, la verdad es que era perrear. Me dieron ganas de perrear. Yo tengo la esperanza de hacer. Yo soy una persona que nació sin nalgas. ¿Naciste sin nalgas? Nací sin nalgas, sí. Dante Spinetta también nació sin nalgas. ¿En serio? Sí, lo observé. Mira. O sea, durante muchos años. Iba a verlo y realmente su carencia de nalgas era contundente. Y me de hace hecho, una esperanza, quizás. Una vez le gritaron, Dante, te afanaron el culo. Sí, a mí me lo dijeron. En un recital. Desde ¿a vos también te desde lo dijeron? Siempre me lo dijeron. Digo, che, ¿y el culo? Y sí. Bueno, no sé. En la vida, supongo, en otra... Tengo igual, mucha suerte. Los hombres también se ven obligados a tener culo. Pensé que era un problema solo de las mujeres. Yo me di cuenta de pequeño porque mi hermano tenía mucho culo. Pero vos, ¿cómo venís de culo? Pero mucho culo es bien. Pero mal, mucho culo. Más mal que yo, no. Porque, ojo, porque también en un chabón mucho culo no sé. No, este tenía un buen culo porque todas las chicas siempre lo elogiaban por el culo. Y entonces, por comparativa, yo me di cuenta, claro, a mí nunca me dijeron qué lindo culo. O sea, que se fijan. Se fijan. Yo directamente no tengo. Me lo dijeron y acá estoy. No tengo. Y acá estoy sin ningún tipo de inconveniente ni. No, yo lo superé, digamos. Seguí con mi vida, pero me di cuenta que de temprana edad que el culo también importaba en los hombres. Sí, importa. Sí. Yo lo asumí, dije, bueno. ¿Ubican Pedro Pascal? Es un actor muy conocido en chileno. Estados Unidos, pero claro, que es chileno. Y es un sex symbol. Sí. Y salieron unas fotos esta semana, las vi en Twitter. ¿Sin culo? No. Un culo espectacular. Ahí tenés la aplicación. Sea, todo lo contrario. Hay una foto de él que ahora quizás la busque. Cuando vuelva a mi casa. Quizás la busque. Maldito y sensual Pedro. Maldito y sensual Pedro Pascal. él está. Sin nada debajo. La foto es de frente y hay un espejo detrás en donde se retrata su trasero. Ajá. Me parece que es espectacular. Me dijeron. Vamos, lo voy a chequear en casa. Bueno. En otra vida tendré un culo. En otra vida. A ver quién tiene hoy. El culo suficiente para. Mira, lo agitó, va a explotar si sigue agitando los papelitos de tíralo, eso. Tíralo al aire, Como la otra vez no agarré ninguno. Fracasó, ¿no? Con todo éxito. Lo torpe que resulta todo esto. No sé si vas a entender la letra. Lo que no entiendo es cómo doblar las cosas. Yo tengo que. El momento en el que tiran, tengo que filmarlo porque siempre pasa lo mismo. Tongo. Se tira, se erra y después al final se termina levantando de la mesa uno random. Agarro yo. ¿Dice algo o no dice nada? No se entiende nada. No se entiende ¿Saben qué? Tengo una letra muy mala. No es la letra, no lo desdoblé. ¿Por qué haces esto? Es que lo masticó. Ella lo cierra con las muelas. Sí. La que me quedan. Sí. Esas que. La que anda. Que no tenemos apalabrada de que. ¿Cuánto nos queda, no? Con cada diente. Ella es geminiana. Y, ¿quién es? Y también cumplió años de madre hace. Ayer. Minutos. Sí. Hoy me la adjudiqué. ¿Podemos contar? Estamos repasados de tiempo. ¿Saben que esto me molesta un montón? Son las 9 menos 10. O sea, son las 2 de la tarde del sábado y seguimos acá. No hay problema. Pero yo lo está llevando muy bien, quiero decirte. Mi nervios. Yo le pongo onda. Yo le pongo onda, pero yo. Es el querido. Sí, que en paz descanse. Sí, Rigi. El Rigi que nos van a meter ahora, el Rigi. Bueno, entonces, está rígido. Veníamos bueno. Para acá con Fede, ya está, contemos todo, estamos jugados. Sí, nos saludaba gente. Y nos saludaba un montón de gente. Caminar por el bulevar en Ciudad Parque es un desfile de saludos que no se sabe de quién es. O sea, un auto, otro auto, todos nos saludaban. Y con Fede, bueno, discutíamos de a quién saludaban, si a él o a mí. O a la pareja. Y si, no, bueno, era. A la comparsa. Y las elucubraciones de. Che, ¿qué hacen estos dos? No, van a ser un problema de raro. Incluso era eso, era si alguno de los dos nos estaban saludando porque estábamos con el otro. Sí. No, se dieron todo tipo de cuestiones y creo yo, que pasó en este momento la que ganó es la. Fede, ¿me confirmás que es la ganadora? Sí. La que ganó el licor de naranja de Mercado de la Tierra de hoy. Y yo dije, esta es mía. Este saludo es mío. Y era. Georgie. Muy bien. Ganó. Muy bien, Georgie, felicidades. Georgie, te ganaste un licor, podés ir a buscarlo al Mercado de la Tierra. Aprovechá, comprate unos huevos, comprate unos pollos. Si es miércoles, está la oferta de 5.300 pesos el kilo de pollo de campo. Yo que vos, aprovecho, lo voy a buscar el miércoles, el licor de naranja artesanal. Y bueno, basta de pasar chivos, tengo que irme. No, ¿cómo basta de pasar chivos? Tengo que irme. Están esperando, es verdad, porque a él lo buscan todo. Nosotros, en cambio, tenemos que volver caminando y viendo si alguien nos saluda, Fede. Vamos a sacar 3 cuadras. A un asado. Y se está quejando. Yo voy a un asado. Yo me voy a dormir porque. Venía el asado, no sea careta. No, es que mañana tiene que trabajar. No puedo. Mañana es Crusty el payaso, señor. Qué difícil. Hola, chicos, ya me pasó esto. No caer en la tentación de un asado. Ya me pasó esto, Ciudad Parque, ¿por qué me haces lo mismo? Si vos elegís vivir acá, bueno. ¿Terminamos? Bueno, terminamos. Se quiere ir. Nosotros nos queremos quedar, es cierto, Es que afuera hace mucho calor y me están esperando. Gracias por estar con nosotros en otra emisión de Medias de Red. Nos encontramos próximo miércoles por aquí. Radio Comunitaria El Brote. Sí, gracias. Mejor el viernes, ¿eh? Mejor el viernes. El viernes mejor, si no, nos escuchan en el poti el día que ustedes quieran. Miércoles. A la hora que quieran. Pueden escucharnos miércoles si también. Si quieren verme a mí, el miércoles tengo libre. Me llaman. Bien, gracias. Hay un asado.